y me dijo tristemente, ¿pa' qué me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte? ¿Pa' qué me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte? Y yo le dije, mi amigo, a quien confianza te digo, por una maldita apuesta quieren acabar conmigo, por una maldita apuesta quieren acabar conmigo. El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre, y ya puesta la navaja le dijo, voy a salvarte, que ya suelten ese giro, tu deuda voy a pagarles. En menos de tres patadas acabó con su rival, pero también aquel gallo le hizo una herida mortal. Y ahí juré que a un amigo no se debe traicionar. El llanto cubrió mis ojos, sentí vergüenza al mirarlo. Iba a perder a mi amigo por la mitad de un centavo. Iba a perder a mi amigo por la mitad de un centavo. Mejor me voy con mi gallo, me regreso pa' mi tierra, allá me espera mi gente y a mi gallo su gallera. Allá me espera mi gente y a mi gallo su gallera. El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre, y ya puesta la navaja le dijo, voy a salvarte, que ya suelte en ese giro, tu deuda voy a pagarles. En menos de tres patadas acabó con su rival, pero también aquel gallo le hizo una herida mortal. Y ahí juré que un amigo no se debe traicionar. Minutos después de la hora, feliz miércoles, ombliguito de semana, 26 de junio. Queremos historia, Don Cheto. Y la verdad, pues muchas personas nos dicen que tenemos que ser felices, pero ¿cómo podemos conseguir esa felicidad interna? Yo quiero que me diga pues una historia sobre eso. Va, regresamos. Don Cheto al aire. Oiga, pues, ¿quieren historia? ¿Qué quieren historia? Dice ahí que anda triste. Sí, ando titi, Don Cheto, queremos una historia. De la felicidad, tú, de la felicidad. Ay, pónganos de buenas. Pues no sé si lo va a poner de buenas o de malas, pero les va, pero como quiera les va a contar una historia yo. Pues ahí andamos todos buscando que la felicidad, que la felicidad y que quién sabe qué, ¿verdad? Y todos tenemos, creemos que la felicidad es diferente y para acá, ¿quién? La felicidad es diferente para acá, ¿qué? Cuenta la leyenda esta historia que una vez todos los dioses que había hicieron al hombre y a la mujer, los dioses o Dios, pues como usted quiera, ¿verdad? Y como usted ya lo sabe, los hicieron a imagen y semejanza de los dioses, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces nos hicieron con un cuerpo igual, con inteligencia, y todas esas cosas que tenemos nosotros los hombres, ¿verdad? Entonces uno de esos dioses, de esos creadores, dijo, bueno, si los hacemos igualitos que nosotros, pues van a ser dioses también. Yo creo que no hay que hacerlos tan iguales, hay que quitarles algo a los hombres. Ni modo de quitarles una pata o un ojo, una mano. ni modo de quitarles inteligencia, pues ¿qué les quitamos? Para que no sean igualitos a nosotros, porque de ser así, igualitos a nosotros exactamente, pues serían también dioses, ¿verdad? Pues yo digo que hay que quitarles algo, dijo otro. Yo también digo que sí, dijo el otro. Pero pues ¿qué les quitamos? Y ahí empezaron diciendo que qué le quitaban a uno de hombre. Hasta que a uno se le ocurrió. ¿Y qué tal si les quitamos la felicidad? Órale, dijo otro, dijeron los otros. Pues vamos quitándole la felicidad. Sí, sí, sí. No, dijo el otro. Es que no hay que quitárselas, nomás hay que escondérselas. Hay que escondérselas nomás. No se las quitamos en su totalidad, porque pues también van a crecer, te imaginas, infelices toda la vida, pues no va a tener sentido vivir. Nomás hay que esconderles la felicidad. Con eso vamos a tener. Ok, dijo otro. Pues vamos escondiéndole la felicidad. ¿Dónde se las escondemos? Pues yo digo que abajo de una montaña, dijo uno de los dioses. Abajo de una montaña les escondemos la felicidad y pues ahí no la van a encontrar, o se les va a hacer muy difícil encontrarla. No, hombre, ¿cuál difícil? Si esto ya los hicimos fuertes. Cualquier rato van a encontrar la felicidad, se les va a hacer fácil encontrar la felicidad con el paso del tiempo. Pues vamos a esconderla en el fondo del mar, dijo otro. No, hombre. Estos son inteligentes y alguna vez van a construir una máquina donde van a poder bajar hasta el fondo del mar y van a encontrar la felicidad. Entonces, en el fondo del mar también no es un buen escondite. ¿Y si les escondemos en la luna? La felicidad la escondemos en la luna. No, pues que no acabas de oír, dijo el otro. Si se las escondemos en la luna, un día van a poder ellos llegar a la luna, van a construir algo y van a llegar a la luna y van a encontrar la felicidad. Entonces tampoco la luna es un muy buen escondite. El último de ellos, ya cuando todos empezaron a debatir, que era el más sabio, dijo: oiga, yo creo que ya sé dónde podemos esconderle la felicidad a los humanos para que no la encuentren, o para que se les haga difícil encontrarla. No en el fondo del mar, ni abajo de la montaña, ni en la luna. ¿Dónde? Dijeron todos. Mira, vamos a quitar la felicidad y se las vamos a esconder dentro de ellos mismos. Ellos van a estar tan ocupados buscando la felicidad afuera que no va a ser fácil encontrarla dentro de ellos mismos. Pues todos los dioses estos estuvieron de acuerdo. Y dicen que desde ese entonces los humanos nos hemos andado como pollo sin cabeza buscando la felicidad en todos lados, allá afuera, abajo del mar, abajo de la montaña, en la luna, en la casa grande, en la casa con alberca. Buscamos la felicidad en una camioneta buena, en una buena ropa, en una buena bolsa, en un reloj fino, en unos zapatos de marca. Andamos buscando la felicidad en otras personas, oiga, fíjese nomás, queriendo encontrar la felicidad de uno en otras gentes. ¿Era que está ridículo? Nos la hemos pasado toda la vida así, pensando que la felicidad nos la va a dar nuestro novio, nuestra novia, incluso hasta nuestros hijos. Pero sabe que a pesar del tanto amor que nos puede dar nuestros hijos y nuestra pareja, nuestra felicidad personal no está ahí. Encontramos un poco porque vemos la felicidad en ellos. La felicidad oculta dentro de las personas la podemos ver, pero no es nuestra. La felicidad nuestra está dentro de nosotros. Dicen los que saben que la felicidad personal es 70% interna y 30% externa. Haga usted sus matemáticas. Solamente el 30% de las cosas fuera de uno lo hacen a uno feliz. ¿Qué es esas cosas? Pues tener de visita a tus familiares, a lo mejor tener esa casa con alberca y ese carro bonito y esa bolsa grandota, como la que viste que traía en la televisión fulana de tal. Solo el 30% de las cosas que están fuera de nosotros nos hacen felices. El cinto perrón, los zapatos de marca. Solo el 30%. Más de la mitad, el 70%, está dentro de nosotros, allí donde nos la escondieron los dioses. Yo no sé cómo ser más feliz. No sé cómo ser más feliz. Lo que sí sé es que si uno piensa menos y siente más, puede ser más feliz. Si te enojas menos y sonríes más, puede ser más feliz. Si hablas menos y escuchas más, puede ser más feliz. Si nos ponemos a juzgar menos y aceptar más a la gente y a nosotros mismos, pues podemos ser más felices. Si en vez de estar mirando, nos ponemos a hacer, puede ser que seamos más felices. Si nos quejamos menos y apreciamos más. Si tenemos menos miedo y nos da por amar más a la gente, vamos a ser más felices. Y acuérdense que la felicidad está en uno, dice el cuento. Ahí es donde hay que buscarla, adentro de nosotros. ¡Oiga, familia! Pues ahí quedó esta reperiqueta que les platiqué. Ahorita voy a regresar y vamos a hablar de... Pues ahora sí que la inmigración, cómo está tan fuerte de la inmigración. Aunque esta noticia que voy a compartirles al regresar es una buena noticia, ya que se aprobó un presupuesto ahí para atender especialmente a los niños y a las familias en la frontera. Les platico al regresar. Buenos días. 16 minutos después de la hora regresamos. ¡Rola, chica Ferrari! ¡Oiga, familia! 29 minutos después de la hora que andamos al puro millón. Ombliguito de semana, viejo. Tengo noticias. Estamos en unos momentos muy críticos en esto, en la cuestión migratoria, ¿vale? Muy fuertes, hijo. Ya sé, viejo. Fuertes. Crisis, de plano una crisis migratoria. Y no podemos hacernos de la vista gorda ni que no está pasando nada. Uh-huh. Puede pasar a mayores, pero bueno, el día de hoy, bueno, más bien ayer, después de muchas negociaciones, los demócratas que han manifestado ya su indignación, uh-huh, por los reportes que ha habido sobre las condiciones donde se encuentran los niños en custodia de la migra de la patrulla fronteriza, pues bueno, por fin votaron y la Cámara de Representantes aprobó $4,500 millones en fondos para atender, adicionales a los que ya había, para atender a niños y familias inmigrantes en la frontera. Esta Cámara de Representantes aprobó ayer, vuelvo a repetir la cantidad, $4,500 millones de fondos adicionales para atender estas necesidades de los niños y las familias en la frontera. Esta aprobación contó con el voto demócrata, se llevó a cabo en medio de estas negociaciones de último minuto entre los congresistas que pues se habían manifestado indignados por las condiciones que habían visto, terribles esas condiciones, en que se encontraban las familias y especialmente los niños en custodia de las autoridades inmigratorias. Entonces, esa es una noticia pues buena, ¿verdad? Hay gente que está enfrentando grandes necesidades, lugares que están por encima de su capacidad, bodegones que están ahí medios hechos ahí hechizamente como albergues, centros de detención, más que albergues, porque no son ni albergues, son centros de detención, son rejas, son hilos, son alambres y todas esas cosas. Entonces son aquí estamos en lo humanitario de alguna manera, que sigan en esta custodia, pero en unas mejores condiciones. Exactamente. O sea, tienen nomás hay una colchoneta en el suelo y una, en vez de cobija, de esas cosas que le dan como esas que usan los de la NASA, esas cosas, parece papel aluminio, ¿han visto? Sí, es cierto, sí. De esas. Pues dicen que muchos niños, inclusive Don Cheto, ni siquiera tenían cama para dormir, o sea, dormían en el piso y sin cobijas. Ayer se acuerda que le di la noticia que hasta niñas tenían que cuidar a niños más chiquitos, o sea, bebitos, porque no había nadie quien se encargara de los menores. Entonces, imagínense la cuestión para los menores de edad, ¿cómo ha de estar ahí? Pues bueno, ya Ya esto acaba de suceder ayer y pues son buenas noticias de alguna manera, porque pues va a haber más fondos para, pues para, queremos pensar que para que se mejoren las condiciones de los inmigrantes que están detenidos en centros migratorios. Entonces es una buena noticia. Vamos a mantenerlos informados sobre todo lo que pasa sobre esta crisis migratoria. Cierto, pero por cierto, su presidente ya reaccionó y dijo que es posible que va a vetar esta decisión de la Cámara de Representantes para que no suceda, porque no, obviamente no quisieron apoyar su muro fronterizo, pero el presidente Trump ha amenazado con vetar ya este proyecto de ley de la Cámara de Representantes. Ay, pero ya, ¿qué más quiere ese señor? Si ya México ya está colaborando con él, ¿por qué no puede también poner de su parte? Todo quiere lo que él dice se tiene que hacer. Pues es el presidente, ¿no? Pues sí, güey, pero sí le está exigiendo a otros países que le ayuden y él también no pone de su parte. Es cuestión humanitaria, no es porque, o sea, come on. Sí, pero yo estoy en desacuerdo con ustedes, señores. No, está bien, Chino, pues todo, pues no, aquí no se trata de estar de acuerdo todo el mundo. Venimos ilegal y es uno de las, digamos, de los riesgos que haces cuando te vienes ilegal a un país que no es el tuyo. No. No somos buenos para exigir en México, nuestros países de origen, y que es llegar aquí y que te den, no sé, hotel 5 estrellas, ¿no? No sé. Nadie está pidiendo. No, está bien. Digo, es cuestión de tratar a un ser humano como debe de ser. Ni modo, es uno de los riesgos. Pero o sea, ni siquiera los niños, ¿crees que merecen un buen trato? No. Eso se me hace absurdo. No, es que no es un buen trato, o sea, estás haciendo algo bajo tu riesgo. No, pero ellos no tienen la culpa de que sus papás los hayan mandado, no seas ignorante. Oh, los derechos, yo, por favor. Es que hay derechos humanos en el mundo en sí. Además, tu mentalidad es el típico arreglado ya en Estados Unidos. Claro que sí, Chino, si tú también estuvieras ilegal y tus hijos, ok, pero tienes hijos ya nacidos aquí, por eso se te viene resbalando, pero los papás, nosotros que hemos venido aquí ilegalmente y nos hemos quedado, pues así te llega. Sí, yo me quedé aquí. Estaba ilegal. ¿Cuál es la legal tú aquí, pues, tú, Vale? No, más de que, pues, ni modo, es uno de los riesgos cuando entras a este país y te agarran. Pero mira. No, a mí se me hace absurdo eso, Don Cheto. Cuando se trata de menores de edad. Hay cosas ahí que juegan con los derechos humanos. Exacto. En el mundo. Si no hubiera derechos humanos, la cosa estaría peor. Porque, pues, más de lo había que una habría una explotación mayor hacia los humanos. Entonces, estos derechos humanos trabajan para eso, que las autoridades de cada país tengan sus reglas adelante y que sean ejecutadas, pero no con un trato, pero con un trato dentro de lo humano. O sea, Chino, es como si tú decís, tú te viniste ilegal, ¿verdad? Tú te viniste ilegal a Estados Unidos a sabiendas de los riesgos que había. Claro. Los riesgos que había, ¿cuáles eran los riesgos? Que te iban a agarrar, que te podían agarrar, que te podían, ¿podías morir en el camino? Morir en el camino, o ya estando aquí, si te agarraba la migra, te metía al botiquín, ¿va? Pues una cosa es que te agarren y te metan a un centro, a una cárcel. Y otra cosa es que te agarren y te avienten a un hoyo, ¿verdad? A un pozo ahí donde te ¿verdad? You know what I mean, ¿verdad? Que te tengan hacinado en un espacio donde no puedas ni siquiera estirar los pies, donde te den de comer no sé cuántas veces, una vez al día o a lo mejor no, donde no hay una cobija para el frillazo. Esos ya son los derechos humanos, pues, ¿verdad? Que las reglas se van a cumplir, o que el país debe cumplir sus reglas, o está cumpliendo sus reglas, sí, pero los derechos humanos es una cosa aparte de todo esto. Aquí estamos hablando de morrillos que están así mal comiendo, mal durmiendo, por lo que tú quieras y gustes, porque los papás se vinieron, porque no sabemos la razón por la que se vinieron. Creemos que es por la de todos, pero no sabemos cosas más grandes, más internas. Fíjate nomás, qué tan fuerte está la situación de los inmigrantes que prefieren dejar lo poco y lo poco y lo mucho, y hablo de lo poco en cuanto a cosas materiales, y lo mucho en cuanto a cosas, pues, ya humanas, y se vienen arriesgando todo. Exacto. Con tal de no estar allí. Qué tan feo está. Porque te voy a decir una cosa, por más feo que esté Texcoco, no está más feo que Honduras y que El Salvador. En el sentido de violencia y crisis, por más feo que esté Texcoco, no está más feo que ella. No sé, nunca he ido. Entonces. ¿Deberías? A ver si los de la Mara te la perdonan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque... porque... No, no me interesa, no es súper... Entonces, ¿tú no crees que estuvo bien que se apoyara este dinero para...? Ah, sí, nomás no seamos persignados, sí. Para los niños, chino, es cuestión de trato, un buen trato. No, no está bien, porque para ti no está bien. Entonces, ¿por qué no? Yo no estoy diciendo de los adultos tomaron la decisión, pero yo pienso que al menos a los niños, Don Cheto, sí se les tiene que tener un buen trato. Eso es lo que digo. Ellos no decidieron llegar aquí, un menor de edad no decide llegar aquí. No tiene ese poder. Sí. Es todo. Bueno, hasta el chino va a decir, pero entonces, ¿por qué se lo traen los papás? Pues sí, pero no es culpa de ellos, pues. Es como el bar de religión, nunca vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar, pues, de acuerdo, pero bueno, sí. Tú diste tu punto, al menos de mi parte, está respetado tu punto, chino, y nomás quiero dar un comunicado a tu hermano, el Pequi. ¿Ya ves por qué le echamos carrilla a su hermano? ¿Ya ves? Ahí está. Ahí está ¿por qué? ¡Saludos a todos los estados mexicanos! ¿Vieron el video de la morra que dice que por qué a Guerrero no le mandan salud los músicos? Sí. Quisiéramos poner el audio, pero está muy lépida la muchacha. Es que cada 3 segundos dice una mala palabra. ¿Por qué? Todos no nos mandan los de Guerrero, nomás que Jalisco y Sinaloa, también en Guerrero, hijos de la... Mandemos saludos a los estados que nadie manda. ¡Saludos a los estados que nadie manda! ¡Saludos, Yucatán! ¡Saludos, Tlaxcala! ¡Saludos, Quintana Roo! ¡Saludos, Campeche! ¡Saludos, Tabasco! ¡Saludos, Chiapas! ¡Saludos, Coahuila! Saludos, a... Colima. Colima, poquito, Colima. Morelos. ¿Decimos Tamaulipas? No. Tamaulipas sí se le manda. ¡Saludos, Nuevo León! Nuevo León. Morelos. Sí. ¡Tlaxcala! ¿Y dijimos Tlaxcala? Ya, yo dije Tlaxcala. Ok, ¡saludos, Morelos! ¡Saludos, Baja California Sur! ¡Saludos, Baja California Norte! ¡Veracruz! Casi no, ¿verdad? ¡Saludos al Estado de México! ¿Ya mandamos a Chiapas? No sé. ¡Saludos, Chiapas! ¡Saludos, Oaxaca! ¡Oaxaca sí le mandan! No, señor, ¿cuándo le han mandado a Oaxaca? ¡Saludos a Aguascalientes! ¡Saludos a Coahuila! Ya mandé Coahuila ya. En realidad sí hay una... Sí, yo estoy de acuerdo con esa muchacha. Hay una, ¿cómo se llama? Un racismo entre los grupos. Hay un racismo, señor. ¡Racismo! No, Don Cheto. No, es que era... Ahorita mandamos saludos a los estados que según no les mandan. ¿Y cuáles son los que sí les mandan? Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Sinaloa. Ya después Durango y Sonora y a lo mejor Chihuahua. Puebla también. ¡Y se acabó! Guanajuato también. ¿Cuándo? Sí, yo dije Guanajuato. Ah. Son 7 nomás. Sí. San Luis Potosí también me lo dejan abajo. Pero es que a lo mejor San Luis Potosí. Es que no, yo la verdad se me olvidan los otros. Oiga, yo no sé dónde está hablando más disparates. Si se... No, no, Don Cheto. Ha dicho más, si el chino cuando, diciendo que no, ¿para qué trae ese dinero? Vamos a ser honestos, cuando nosotros hemos tenido eventos, hasta nosotros que nos hemos subido al escenario, nunca los hemos mencionado. Yo no es por sentir la presión, pero creo que estamos acostumbrados a normalmente, y es un error, obviamente es un error, de que no nos acordamos de los otros estados, pero es la realidad. Sucede en nuestros eventos, todos hemos dicho, ay, que saludos Jalisco, hay gente de Jalisco. Bueno, hay también una cosa. Y preguntan, ¿quién es de Tlaxcala? Y los gritos. Exacto. ¿Quién es de Texcoco? Sí. El chino siempre dice. El chino dijo él, a ver. Pero digamos, Michoacán, jalamos, hombre. Ya ve. Estamos infestados de Michoacán. Mira, vale, que no digas infestado, ya te han dicho. No, a un compa en la red. Te encanta. ¡Arre el coto, compa! No, bueno, que... Nayarit sí llega así, se salva. Sí, sí lo menciona. Sí, la Nayarit se salva. El dentro de la de esos estados allí. Creo que ya nos debemos aprender todos los estados de la República para los eventos. Pero para los eventos. Nomás que a sabiendas de que ahora también vamos a hablar del pueblo claro, el otro lado de la moneda. Se le manda a los... ¿Qué más bulla hacen? No, a los estados que tienen más aporte humano a Estados Unidos. Los estados que más gente tienen aquí es Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Esos tres. Y luego Jalisco. Y luego y abajito Jalisco, y Sinaloa y Oaxaca. y San Luis Potosí. No te creas, hace mucho Guerrero. Uh-huh. Sí, pues, pero hay Guerrero, hay Durango, hay este... Y hay mucho también de Oaxaca también, aquí hay, se conoce mucha gente de Oaxaca. No, y si esas vamos, faltan los salvadoreños. No te enojes, vale, no te enojes. Es más, quedan, antes de irnos a corte, mande que la gente llame y mande sus saludos a su rancho. Van a hablar de mí, porque no puedes comparar que haya, en un lugar haya 100 de Michoacán y de... Sí. Si tú pones 100 personas al azar de aquí, agarra 100 personas latinas en la calle, pues, mexicanas, de esas 100 personas, lo más seguro es que van a ser 30 de Michoacán, 28 de Zacatecas, uh-huh, 27 de Guanajuato, 1 de Yucatán, 2 de Oaxaca, 2 de Nayarit, van a ser 18 de Jalisco, y así sucesivamente. Sí, pero yo voy ahorita que la gente hable donde nunca han mandado saludos a su país o a su estado. Que digan, no Sinaloa, Sinaloa siempre mandan saludos, siempre mandan, Michoacán tampoco se vale, pero que digan, yo soy de tal y nunca digo saludos, órale, ahorita le damos chance. Tal. Nomás que como no vino la de los teléfonos, va a tener que ir tú a contestar las llamadas. Yo voy, señor, yo voy. Pero si no es ahí, de Saída ahorita no habla hasta espectáculos, es más, ¡córrele! Saída, mija, tú no me mandas a ningún lado. Sí, primero tú vas y me limpias los zapatos y luego... Yo estoy produciendo al aire. Ándele, ya ve. Estoy produciendo porque el señor está aquí, chao, ándale. ¡Ay, tú no haces nada! Round one, fight. ¡Bye! Un niño es locutor y no sabe ni hablar. ¿Qué no? ¿Qué una de las características de los locutores es saber hablar? ¡Aduken! ¿Sí o no? No todos. ¡Aduken! Entonces, ¿por qué ese es locutor si no sabe hablar? ¡Aduken! ¡Está matando y ya te va a matar! ¡No, señor! Porque el señor dice que es productor, tiene experiencia, tiene un título. ¡Varios! ¡No produce nada! ¡Varios! ¡Round two! ¡Fight! Te ganó el primer round, chino. Venga. Gracias. No, señor, no produce el señor, está ahí echado, nada más riéndose, está igual que Giselle, nada más sirven. Ay, cállate, ¿tú hacer para qué? ¡Bulla! Tú para lo único que sirves aquí es para checar el WhatsApp, andar mandando cochinadas y para necedad o necesidad, ver, es para lo único. Ya están agarrando ya dos contra el chino. I don't care. No, si quiere, usted normalmente también lo defiende, así que atórele. Saludos a todos los estados que, a ver, ¿qué estados ahí que nadie manda? Chapi, ¿ya estás contestando, no, verdad? Sí, ya está contestando. Sí, no, no se ve nada, no se ve no, nada. No, yo voy, señor. No, sé. Oh, no, ya no vaya, ya faltan tres minutos. Es para que eso, es para que pues de volar. Contéselos directo. Oh, ay, padre, oh, sí, sí, señora. Perdón, no, bueno, lo que usted quiera, señor. Gracias. Yo ya tengo años, desde que ustedes entraron aquí. No, desde antes, también con el Borico Barrín. Ya tengo años que aquí yo soy a la izquierda. Ay, señora. Pero un día les voy a faltar y a ver qué hacen. Pari, el chino al aire. Número uno. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. ¿A qué debo mandar salud, viejón? A San Luis Río Colorado. ¡Y arriba, San Luisito! Estado, San Luis Río Colorado. Pásame la dos, tú. Buenos días, ¿quién habla? ¡Don Cheto! ¡Vale! ¿Cómo andamos? Al puro millonzón. Ahí se ve marihuana. ¿A qué le va a mandar saludos? Oiga, viejo, mandemos saludos para la gente de Guerrero. ¡Ya! ¡Eh, Guerrero! ¿De dónde de Guerrero? Oiga, viejo. Ah. Y dígale a los que contestan el teléfono que tengan más paciencia con uno. Siempre están con un aricho feo. No te dejan ni hablar. Ah, no, yo les digo ahorita, nomás que pues Mayra no ha venido, ni va a venir. Está enferma. Ni contesta. Don Cheto. Saludos a Guerrero, quemando compa, gente aquí. Saludos para Guerrero. Pues, ¿para qué no contesta que no va a venir? Que dígame, yo por mí, yo que se quede en su casa, porque dígame. Vamos, Pilina, sí. Número 3. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Viejón, ¿a qué le voy a mandar saludos? A Otay Durango. ¡Y arriba, Otay Durango! Muy bonito, Otay Durango. Yo he ido a Otay Durango. ¿Sí? ¿Cuándo he ido a Otay Durango? ¿Dónde está? Sí, ¿sabe dónde ¿y qué está? Fue lo más padre que vio allí en Otay Durango? En Otay Durango, pues vi, ahí hay, fíjate, unos árboles. Ajá. Unos alacranes. En Otay Durango. Sí, es muy desértico. ¿Quién? Durango. Unos arbustos. Una huizachera gigelatinada, tan espinosa, tan bonita. Ajá. Dígame, ya huizaches. Ah, pues se parecía. ¿Dónde está Otay Durango? ¿Quién sabe, da? No, pues ni idea. ¿Dónde está, vale? ¿Ya colgó? Ya se le fue. Colgaste. Le colgó la chica Ferrari. Se acaba de quejar de las cosas del teléfono. Yo también. Tú. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Sí, bueno, Don Cheto. ¿A qué le va a mandar saludos, chavalón? A todos los de Palpa de Allende, Jalisco, de parte del Totolo. No, ¡eh! Pero Jalisco ya mandó. No, a ver, señor, tú dijiste que la gente señor mandara saludos. Unos saludos a Talpa de Allende, Autlán, Ameca, ¿qué más lugar está ahí de cerca? Yo he ido a Tlalpa. ¿A Tlalpa? ¿A Tlalpa? Tlalpa, sí, a Mascota, que está luego ahí. ¿Tlalpa que no está Palpa? No, Tlalpa de Allende. No, hay Tlalpa, Tapalpa y Talpa también. Sí, Mascota y todos. Allá que hay mucha raza de Mascota, Jalisco. Yo conozco. Hay más de Mascota aquí que allá. Sí, pues. Ya todos se vinieron. Hay más de Mascota aquí que allá. Igual que los michoacanos, pues. A ver. Pues hay más aquí que allá, señor. No, no, no. Ah, ¿cómo no, señor? Vamos con Alondra, línea número 2. Alondra, ¿quién va a mandarle saludos a Alondra? Don Cheto, lo amo. Saludos a Río Verde, San Luis Potosí. Sí, cierto, también en San Luis Potosí no los menciona. Sí los menciona, ¿cómo no? A veces no los menciona. Vete a un valle en Texas y puro San Luis. Por eso, pero en Texas, está diciendo usted en Texas, pero nosotros aquí no los mencionamos y deberíamos. Ahora vamos con los estados de la Unión Americana. ¡Salud para Nueva York! Y nunca mandamos saludos. Saludos a Massachusetts. No estén de payasa, Chusetts. Saludos a Virginia. Saludos a Connecticut. No, saludos a Luis Potosí y a toda la gente. Yo he ido a San Luis, a Río Verde. ¿Sí? No he ido a San Luis. ¿Qué mentiroso es usted, oiga? Ahí nos vemos. Ahorita los oímos, ya notiché con todas las noticias. Saludos a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, ahí te encargo, otros estados que, pues, que la mera verdad sí los dejamos abajo y no deberíamos. A Hidalgo, a Puebla, a Colima, a Querétaro, Tlaxcala, Querétaro, no el pela, Veracruz. ¿Hidalgo? Hidalgo. ¿Morelos ya? Morelos, ya dijimos, Morelos. Toda la República Mexicana. No digas toda, nomás los que no se les manda. Eso es Michoacán y Jalisco, Sinaloa, así es. Esto el día le están mandando. Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila. Dale, pues. Lotería. Don Cheto al aire. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón. Que ya no se ve ese. Notiche. ¡Al aire, señores! ¡Momento de informarnos 4 minutos después de la hora! ¡Buenos días! ¡Gus Morning! ¿Gus? No. Good. No, Gus, Gustavo, un amigo que me está viendo. ¡Gus! Y mi compa Morning. ¡Saludos a Gus y a Morning! Ay, señor, se le sacó de la manga. La neta. Bueno, pues a mí déjeme, ya que ustedes no tienen talento, pues ustedes. Sorry. Discúlpeme, don Talento. Uy, qué talentazo, hombre. Para decir good morning. Sí, uy. A los que andan escuchándonos, gracias. Y a los que no nos escuchan, porque no quieren, aquí estamos. No, tú. Estoy acompañado. Giselle, ¿por qué traes esos ojos? ¿Fumates alguno opiáceo? No, traigo alergias. ¿Alergias a qué o qué? ¿A trabajar o qué, güey? No, pues me dan alergias. ¿Usted nunca ha tenido alergias? No. ¿Pasaste por un lugar donde olía mucho a marihuana? No. ¿Y te quedaste? Ahora, te voy a decir una cosa. Si tú fumas marihuana, no es alergia, pues. Pero es que no fumo marihuana. No, trae los ojitos de marihuana. ¿Eh? No, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe? Ay, su hijo, ¿tienes alergias a qué? ¿Al polvo? ¿Al frío? Me tomé un... ¿Al chino, tal vez? Podría ser. Sí. ¿Benadrilazo? Todas las noches. Chino, ¿tú traes alergias? No, señor. La gente sí trae de ti. ¿Sí? Nada que ver. Bienvenido, chino. ¡Said! ¡Uy, no, es peor! ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo estás? Con un cuerpazo de infarto esta mañana. La gonorrea de la radio. La gonorrea de la radio le dijo. Quita, ¿de dónde el cuerpazo, pues, de infarto? Luego le enseño. ¡Ay, hijo! ¡Ay, bebé! Parece ¿por qué tan directo? Ponte una playera que tenga así muchas coquitas, así muchas latas y parece vender machín, hijo. Parece máquina dispensadora de refrescos. ¡Es mi cuerpo! ¡Hombre! Un cuerpazo de infarto, señor. Señor, bienvenidos a Notiche. Mucha noticia en todos los ámbitos. Por ejemplo, ¡oye, Notiche! El Papa le dice a México felicidades por el trato a inmigrantes. ¿Cómo que le dice? Ahorita, espera. ¿Cómo que felicidades? No, ahorita yo le digo. ¿Are you serious? ¡Está bien! El fiscal especial Robert Mueller testificará. Mueller. ¿Cuál Mueller? Mueller. Que estuviera moliendo. Mueller. Mueller. Tienen que hablar alemán. Mueller. Ay, señor. Mueller. Así, ya diga Mueller. Mueller. Yo hablo alemán perfectamente. ¿Usted habla alemán? Ay, señor. ¿Dónde aprendió qué? Cuando viví en Alemania, ¿no ha visto la película Guten Tag, Don Cheto? Guten Tag, Don Cheto. No era Guten Tag, Don Cheto. Pues tú viste la pirata, la del tal Ramón, pero la original es Guten Tag, Don Cheto. Mire, qué casualidad. Bueno, va a testificar. ¿Quién? ¿Testificar? Robert Mueller. Mueller. Mueller. Es que cada vez me está cambiando la pronunciación. Es Mueller para los ustedes. Va a testificar ante el Congreso. ¿Quién? Robert Mueller. Muy bien, bien, hija. Nice. Mueller. Sí, Mueller. Eso. Duchito, pero somos mexicanos. ¿Por qué voy a andar ahí pichándole? Pues para la paisana. Bueno, va a testificar ante el Congreso. ¿Quién? Nomás estoy pues picando. Adelante. Eso quisiera. ¡Cállate! ¡Mira! ¡Ay, Diosito santo! ¿Qué? Testificará ante el Congreso este próximo 17 de julio. Les tengo todos los detalles. ¡Atórele! No, yo no le mato. Me anda albureando y solapando a este que me alburea. Me dio bien harto. Yo no dije nada. Espero que esté aquí ya Gisela. ¿Por qué no? Me sentí bien feo. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo? ¿Sintió maripositas? Como ganas de llorar. ¿Sintió Llore. Maripositas? Véngase a mi hombro. Está bien. ¡No! Todavía ni hablo. ¡Colmo de colmos! ¡La burla en México! ¡Hay antoma clandestina en alcaldía! Le tengo los detalles. Y los guachicoleros sacaban gasolina. Y en alcaldía de alcaldía, México. Fíjate nomás. ¡Qué puta! Pues pero por favor, a nombre de la familia del Vindaví, ya no tirarle tanta carrilla. Su hermano, el Peque, se ofendió. Y dijo que ya le caemos gordos por hablar, tirarle tanto. ¡Peque! Cámbiale al bueno, la mala y el feo. No. Para que no hablen mal de tu hermano. Ya no te voy a tirar carrera, Yochi. Ya se acabaron las invitaciones, bodas. A mí no me molesta porque yo no hablo así. Entonces, por eso, por mí, mire, que me respalda. Bueno, mira. Yo ya digo, Bodai, así yo no hablo así, señor. Decías, Bodai. ¿Cuánto me dices? Ya no vendes, Bodai. Nunca hablo así. Ustedes son los que le ponen eso. Ok, entonces, ¿qué le decimos a tu hermano, Peque? Nada. Si yo aguanto, para que él también aguante. No, si aguanta. Sin albur. Don Cheto. A ver. Bueno, los deportes, Agapito Padilla, que últimamente a Pú Fútbol se la ha llevado. Sí. Y en los espectáculos. Ana Bárbara rompe en llanto en plena conferencia. Sigue la cacería, dos actores más acusados en Me Too México. Y dicen que Humberto Zurita ya anda con otra actriz a solo semanas de haber muerto su esposa. Ay, no te creo. Diputado también se le ve encima a Raquel Vigorra, se lo cuento más adelante. ¿Sigues con la Vigorra ahora? Híjoles. Se llama seguimiento, Bodai. Ya no va a decir nada. Bueno, como que siempre dices que no vas a decir nada y sigues abriendo el perro hocico. No digas perro hocico. El señor tiene labios y muy sensuales, ¿verdad, Chino? Ay, bueno. Que muchas mujeres. Si le gustan sus labios, béselos. Bueno. Por cierto, le quiero mandar saludos a Aguascalientes, Acapulco. Fíjate que ahorita nadie nos acordamos de Aguascalientes. Somos cuatro en cabina y nadie nos acordamos de Aguascalientes. Ahí está. Mal hecho. Voy a empezar con las noticias, señores. El Papa felicitó a México. México, siempre fiel. Pues ese era Juan Pablo, ¿verdad? Pero el Papa Francisco también mandó una felicitación por el trato que le da México a los inmigrantes. ¿Cómo lo va a felicitar? Te vas a callar, pues, o no, amigo. A ver, pues, dime. Dígame. Pues dígame. El Papa Francisco felicitó a los mexicanos por ser tan acogedores con los inmigrantes durante el saludo a los fieles en español tras la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro en Italia. Obviamente, no todos están de acuerdo con el Papa. Pero como que era, el Papa Francisco saludó a los grupos de fieles procedentes de España y Latinoamérica, y entre ellos al grupo de peregrinos. Peregrinos, no peregrinos. No pele. Yo dije peregrinos. No, se llama peregrinos. Oh, y al grupo de peregrinos. Pere. Peregrinos. Grinos. Peregrinos. Aquí puede peregrinos. Peregrina. De ojos claros y vinos. Y mejilla. A la nota, señor. ¿Eh? La nota. ¿Cuál nota? La que está leyendo. Sí, los peregrinos de Tlanepantla. Y a ti, de Tlanepantla, Iván, y a ti. Allá andaban y dijo, quiero felicitar a los mexicanos porque son tan acogedores con los migrantes, que Dios se los pague, dijo el Papa dirigiéndose a este grupo de mexicanos. Pues bueno, como quiera que, como ustedes ya sabemos, desde mediados de octubre, miles de migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, han cruzado México en caravanas con el fin de llegar a Estados Unidos, causando choques diplomáticos en estas naciones entre México y Estados Unidos. Pero ya el gobierno mexicano, que envió a 15,000 agentes de la Guardia Nacional y del Ejército a esta zona fronteriza para controlar el paso de inmigrantes, y el Papa pues dice que felicidades. Joven. Muy mal. Si algo está pasando ahorita es una cacería de gente centroamericana y latinoamericana en México, justamente porque están siguiendo órdenes de Don Trump. Discúlpeme. Señor, ¿por qué tiene que opinar si él no va a dar espectáculos? Bueno, hay un punto ahí para el chino. No, ¿cuál punto? No, no te acele, como dice Brian, no te loques, no te loques. Entonces no diga que punto. ¿Por qué me quitas la mano? No, porque no me anda agarrando, no me mi higiene y me anda agarrando la pierna. No lo traigo. ¿Alguna opinión sobre lo que dijo el Papa chino? Está bien. Simplemente. Ah, no, ya no te voy a decir. ¿Qué le voy a decir ahora? No voy a decir nada. Adelante. No ha dicho nada, señor. Bueno, ¿está de acuerdo con lo que dijo el Papa, señorita? De ojos. No le puso atención, está en la computadora. Mire, yo estoy aquí chupando gusto, viejo, viendo mi noticia. Ah, bien, eso fue lo que dijo el Papa. Adelante con su noticia. No se crea. Oiga, pues el fiscal especial Robert Mueller. Bien. Quien condujo la investigación del Russiagate, o sea, accedió a testificar públicamente ante el Congreso este próximo 17 de julio. Esta medida será el camino para que por primera vez el fiscal especial conteste preguntas sobre la investigación de 22 meses en torno a la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales. Usted se acuerda sobre este escandalazo que se formó. Y dijeron lo siguiente: los estadounidenses han pedido escuchar directamente al fiscal especial para poder entender lo que él y su equipo examinaron, descubrieron y determinaron sobre este ataque de Rusia a Estados Unidos. Él ya había dicho, Don Cheto, que él no quería declarar públicamente, pero ahora el señor próximamente lo van a hacer, que diga de pe a pa este próximo 17 de julio. La verdad, dijo Niurka, que diga todo, ¿verdad? Pues sí, ojalá. ¿Cómo se llama él? Robert Mueller. Muy bien, ya está lista para ir allá a Alemania, hija. Ya está lista tú. Ahorita regresando les platico que México es el... ¿Sí les dije esa de México? ¿Cuál? ¿Qué? México, segundo lugar en producción de opio. No, esa no, ya la cambió. Pues no me acuerdo, pero esa no era. Está bien, diga esa, pues, está bien. Pues que tiene malo ya. ¿Cuál era? Es importante, igual. Pues ya dígala, hombre. A lo mejor ni mal dije una. Bueno, ahorita les digo esa. Y también, chino. ¡Colmo de colmos! Hayan toma clandestina en Alcaldía en México. Le tengo los detalles. María de Jesús María, y ay, qué tropezón me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea pa' gritarle al güey que tienes, que aquí está quien te torea. Gracias, verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Thank you. Soy de puro Aguascalientes, barrio de los Calaveras. Soy amigo de los hombres y azote de los Panteras. Verdad de Dios, que se los digo, que sobre el cielo será testigo. Chivo, chivo, chivo. Soy de puro Zacatecas, donde habitan cuatro leones. Soy amigo de los hombres y azoté de los entrones. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo. Hay chivos que tienen mamá, pero este ni tuvo, tuvo. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Barrio de Jesús María, y ay, qué tropezón me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí. Verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. No diche. Estamos de regreso en Notiche y colmo de colmos. Hay antoma clandestina en Alcaldía en México. Así es, la Ciudad de México. El día de anoche, ayer martes por la noche, fue localizada una toma clandestina en la Alcaldía de Azcapotzalco. Este hallazgo se realizó dentro de una bodega ubicada en la calzada Camino a Santa Lucía. La toma clandestina estaba muy cerca de una planta refresquera y de una fábrica de galletas. Personal de Petróleos Mexicanos y de la alcaldía encontraron mangueras y válvulas de alta presión. Además, hallaron dos camiones tipo Thornton, adaptados para el transporte de este hidrocarburo, con combustible ya aproximadamente al 90% de su capacidad, con tinacos alrededor de 15 mil litros. Ya estaban listos. Y ahí estaba dentro de la alcaldía. Sí, ya estaban adentro de la alcaldía. Ya estamos, señor, hablando de palabras mayores, vale, hombre. La burla de las burlas. Policías federales aseguraron el predio y se dieron cuenta que todo aparentaba ser una capillita donde entrabas a rezar, pero ¿cuál? Era un túnel que te conducía a la toma clandestina. Lo que es la burla es que era una alcaldía, señor. O sea, ya, sí, sí, sí, sí, ya es colmo de colmos. Ya colmo de colmos. Ahora están investigando quiénes son los que están involucrados. Ya que puede ser, hay que recordar que es el gobierno, sí, señor. Sí, sí, o sea, sí, el mismo ya gobierno es el que está ahí metido. Gracias, chino. Okay, muy tan buena noticia. Ahora, el problema no, ya, es... ya, ya, ya, nada. Ahora, no, ya. Qué maña, hija de... Qué maña de alargar la noticia, chino. Ya dijitis. No estoy alargando. Ay, no, porque espérate, la banqueta, no. Porque ves que banqueta, había una baldosa que estaba suelta. Pero le hablaron un señor que ponía baldosa. No fue el señor de las baldosas. Uh-huh. Entonces, adentro de la alcaldía, ojo, porque no pasa que ya no voy a decir nada. Ya acabaste, ya, ya acabaste, ya acabaste. Que ves si que llegaron los de Pemex, no, cerraron el ducto. ¿También? ¿Ibas a decir? Ya lo estás diciendo. Ah, ya me callaron. Ya no voy a decir nada. Ah, ¡ay! Bueno, señor, en México, segundo lugar en nada más y nada menos en producción de opio. Le quitó a Myanmar el segundo lugar. Si usted no sabe, le platico, uh-huh, que el lugar donde más se produce el opio es en Afganistán. No, segundo lugar era Myanmar, tercer lugar era México. Ahora ya México es segundo lugar en esto, tú. De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2019, la ONU dijo que México está posicionado como el segundo productor de opio en el mundo, atrasito de Afganistán y adelante de Myanmar, ya que los cultivos mexicanos subieron anualmente en la última década. En el 2007 producían 6.900 hectáreas. Ahora ya en el 2017, 10 años después, se producen 30.600. La producción global de opio en el 2018 bajó respecto al máximo histórico del año anterior, pero sigue siendo una cifra muy alta. La mayor parte de esa cifra procede de Afganistán, que andan haciendo ahorita 6.400 toneladas. Y pues así está la cosa, pues no, no, para estar ahí en la lista, no es muy bueno para estar ahí en la lista, pero pues sí, pero pues ahí está en segundo lugar ya México. Hay deportes con Agapito Padilla. ¿Qué tenemos al regresar, Agapo? Compañero, muy buenos días al regresar. Deporte del que casi no hablamos, fútbol, Copa Femenina ya tiene los cuartos de final también. Resultados de la Copa Oro y ya tiene nuevo director técnico en Dorados de Sinaloa. Le explicaré quién es y quién son los asistentes. Todo esto, regresar. El jugador de la Juventus que podría llegar al fútbol mexicano, Tito Padilla. Jugador de la Juventus que podría llegar. De la Juventus. Y se le aviso también al Peque, pues que le cante el ratón si no quiere escucharnos aquí. Que le ¡oh! Aquí no estén diciéndole a la gente que le cambie la estación. No, aguante, carrilla el chino, que aguante, si no... No, yo no estoy diciendo nada, está bien, hombre, ya, yo no voy a decir nada. Ay, ay, ay, te encanta. ¡Tito Padilla! ¡Deportes contigo, hijo! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero, vámonos directamente a la información deportiva, que andamos de copa en copa, porque hay bastantes copas. La del mundial femenino, que arrancamos porque ya tenemos cuartos de final, partidazos, todos. Bueno, el que más se mira así de infarto es el de Estados Unidos contra Francia, buen partido. Inglaterra contra Suecia, no, Inglaterra, Noruega, Italia contra Holanda y Suecia va contra Alemania. Todo puede apuntar y sigue apuntando a que la final sería Estados Unidos, Alemania. Vamos a ver qué tal le va a las de Estados Unidos con las francesas. ¿Qué le parece, compadre? Estaría bueno, Tito Padilla, pero pues como que era. Oiga, Tito, pasemos al ¿cómo se llama? Dígame. Yo tengo los resultados de la Copa Oro si quiere, ¿verdad? O sea, no sé, usted dígame con qué le seguimos. No, pues sí, iba a decir que al fútbol masculino, pues. Ah, bueno, fútbol masculino, Copa Oro. El día de ayer se despide Honduras y El Salvador de la Copa Oro. Honduras con una goleada 4-0 le mete a El Salvador. Con esto, bueno, pues dijeron adiós, sayonara, arrivederci, hasta luego. ¿Por qué? Porque empataron Jamaica y Curazao y pasan a la siguiente ronda, donde ya están ubicados los partidos que serán en los cuartos de final, donde Haití enfrentará a Canadá, México contra Costa Rica. Ya está instalado Jamaica, ya está instalado Curazao en los cuartos de final, que esperan rival para el día de hoy. Sí, donde se enfrenta Trinidad y Tobago contra Guayana y también Panamá. Este va a ser un partidazo, compañeros. Partidazo, Panamá, Estados Unidos. ¿A qué horas? Para usted, compañero, póngame atención. 6:00 p.m, tiempo de Los Ángeles. 6:00 p.m, tiempo de Los Ángeles. Panamá, Estados Unidos. ¿Qué le parece? Buenas, Tito Padilla, pues eso está interesante. Panamá, Estados Unidos, la verdad, ya se va a empezar a poner bien la Copa Oro. Bueno, ahora sí tienes razón, porque Jamaica y Curazao tienen un buen partido, y Haití, bueno, pues puso por ahí en aprietos a Costa Rica, que ya tiene un rival, así que el día de hoy sabremos quién enfrenta a Jamaica, sabremos quién enfrenta a Curazao, ya que terminen estos partidos, compañeros. También, viendo el fútbol masculino, recuerda, no sé si usted oyó la entrevista de Maradona, donde les recordó la mamacita a los medios de comunicación, les dijo que eran unos sesos, que porque dijeron que tenía Alzheimer, y que de Alzheimer se estaba muriendo, y que él no se está muriendo, que son puros rumores, son rumores, pero en fin, ya de todos modos no seguirá con los Dorados de Sinaloa. Ya tenemos el nuevo técnico, es el señor, nada más y nada menos que Guadalupe Cruz. José Guadalupe Cruz ya está instalado como director técnico, y ¿sabe a quién llamó como su asistente? Usted lo va a recordar muy bien, en Atlante, en algunos otros equipos, Luis Gabriel, el Canguro Rey. ¿Qué le parece, compañero? Luis Gabriel Rey, viene como asistente de del señor José Guadalupe Cruz. Ahí está. ¿Qué le Oiga, parece? Tito Padilla, para cerrar todo esto, un jugador de Juventus estaría en la mira de Rayados del Monterrey para esta apertura 2019, nada más y nada menos que el uruguayo Martín Cáceres. ¿En serio lo van a dejar salir de la Juventus? Pues en realidad no es titular allí, ya está grande, ya Martín casi ya está grande. Todavía se lesionó nacional, juega por derecha, ¿verdad? Sí, lateral derecho. La Juventus no es titular. no es titular. Bueno, pues entonces llegará, ¿y a qué equipo, si se puede saber, compañero? Monterrey. Dije a los Rayados, pues, dije, a los Rayados. No escuché que dijera a los Rayados, digo, después del fútbol mexicano, viene un gran jugador, discúlpeme, compañero, de verdad. No, es que sí dije, pues, pero no le haces, Tito, no estés así de sentida. Entonces llegaría a Rayados, estaría buscando. Yo para nada. Acá si eres los Rayados del Monterrey, pues para que llegara ahí a engrosarle las filas tú. Pero bueno, está jugando muy bien Medina por ese lado, compañero, el colombiano, es un jugadorazo para mi punto de vista. Pues bueno, no sé si le quitaría el ¿cómo se llama? El puesto por ahí. El puesto, pero pues lo están buscando. Ahora, ¿tú crees que le va a quitar, que va a ser titular en la Juventus, cuando tienen a Cancelo allí, a este joven portugués? ¿Cuándo, güey? Ese va a ser un jugadorazo, Cancelo, rapidísimo, ¿qué es? Estatura, rapidísimo, porte, tiene todo, Cancelo, compañero, la verdad, pero bueno, también de este lado, como le digo, bueno, está bien, pero Estefan Medina está jugando a un altísimo nivel, tanto en Rayados como en su selección, o sea, bien, va a haber competitividad, está bien, muy bien, porque de esa manera tanto Estefan como él van a tener que dar el máximo para poder ser titulares, perfecto, pero de que ahorita está súper acoplada la defensa de Rayados, mi respeto, la verdad, Tito Padilla, muchas gracias. Compañero, es un placer, una hemorragia de emoción. Síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todo junto en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártala. Y pues les encargo que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me escondo, me desaparezco. ¿Quién digo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Al regresar, Don Cheto, Yalitza Aparicio pierde a Ariel entre la sorpresa e indignación de varios. Ana Bárbara rompe en llanto en plena conferencia. Y sigue la cacería, dos actores más acusados en Me Too México. Se lo platico al regresar. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. En este miércoles de colgar la asesina en el tendedero. ¿Cómo está mi gordo, precioso, chico? Dígale, ¿cuál gordo? ¿De qué hablas? Se está comiendo una ensalada por primera vez. Lo veo comer ensalada al día. Oiga, ya no lo voy a poder besar en la papada, ya lo voy a tener que besar en otro lado porque ya no tiene papada casi. Ya, ya le conocí el cuello. Ya tal, me lo conozco yo el cuello. Mata aquí una raya, güey, aquí, compadre, cuál es de la MS aquí, yo, mira. Pero la suya es como de mugre, ¿no? No, es que es como que toda la vida estoy papada y ahora que se me está medio cayendo. Ahí no le pegaba el sol. Aquí no le pegaba el sol, tengo una raya. Ay, don Chet. Oye, tú rayas, ¿entonces qué pasa con Ana Bárbara, mija? No, me anda eligiando, señor. ¿Lo nalgueó? Nalgueando, por favor. Ya leíto, ya dijo Said que después de las 7 ya está ella conectadísima. Mire, nomás le voy a decir algo al chino. Si el chino se queja de que el peque ya le caemos gordos porque siempre lo estamos criticando, mi hermano ya ni nos escucha. Ya dijo, mejor no los voy a oír. ¿Por qué? ¿Porque se enojaba? Porque se enojaba con el chino o con usted. ¡No, hermano de Said, vuelve al nido! ¡No vuelis! Es que usted no gobierna su equipo. No. Y me incluyo en el equipo. El hermano de Said. Me incluyo no en el gobierno. Y esto lo agarró de pretexto. No, hermano me ama, chino, mi hermano me ama. Por otro lado, Don Cheto, quiero empezar a platicarle. Ana Bárbara tuvo una conferencia de prensa ayer, inicia gira, inicia conciertos en México. Obviamente está presentando Mi Revancha Tour ahora en México. Muchísimos medios de comunicación, más de 60 medios de diferentes partes del mundo que estuvieron para preguntarle muchas cosas. Ana Bárbara se mostró súper abierta de hablar de todos sus temas, inclusive platicó del Pirru, platicó de cómo lleva la relación con él. Pero donde Ana Bárbara sí rompió en llanto fue al preguntarle sobre su padre, don Antero. También habló de su estado económico, donde dijo que en estos momentos vive a raya, pero quiero que escuche qué pasó cuando le preguntaron sobre la relación con su padre. Esto dijo mi comadre Ana Bárbara. Ya ven que no todo lo manejo perfecto, pero lo que les dije antes, lo hago lo mejor que puedo. Yo a mi papá lo amo, a mi papá lo adoro, a mi papá le agradezco la vida, a mi papá pues lo bendigo siempre y a veces, ay, qué vergüenza, caray, pero lo que doy y lo que tengo es lo que me alcanza mi alma para darle. Verdad, quizá no sea lo que yo quisiera, pero es lo que tengo. Ay, perdón, qué pena. Lloró, ay, lloró Ana Bárbara. Don Antero, pues todavía es un viejón, viejano que vive, pues, bien, o sea, vive, pues, está... Don Cheto, claro, yo no sé si realmente eso tenga que ver mucho con que don Antero toda la vida les ha exigido cosas a sus hijas, inclusive que lo mantengan. O sea, ha sido duro con ellas. Y obviamente la estrella de la casa es Ana Bárbara. Pues sí, pues sí. O sea, Ana Bárbara es una estrella que donde sea la conocen, y además que tiene mucho talento, pues ahorita ha regresado y ha retomado su carrera musical y su carrera, ahora sí, de giras, lo ha hecho muy bien, le fue muy bien en Estados Unidos, ahora va a México, pero sí, ella comenta, don Cheto, que estos momentos de ella está viviendo, pues prácticamente de lo que trabaja, por día, a raya. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Pues que si no trabaja, no come. ¿Económico? ¿Oh, económico? Sí. Es que le invirtió mucho en sus producciones. No, hombre, con lo que ella... Lo que ella según vive a raya, hombre, yo vivo a toda madre todo un año, yo creo. Ah, bueno, sí, te mendigo, pero pues sabes la vida que tiene que llevar una celebridad así. Ana Bárbara es jefa de su familia, ella mantiene 3 hijos, tiene 2 más en México que comparte con el Pirro, que a pesar de que no son hijos de ella. Biológicos. Ella los crió y además tiene que pagar su casa, tiene que pagar un montón de cosas, igual que cualquier madre soltera. Ana Bárbara es una madre soltera. Raya. Siempre ha tenido eso con su papá, ¿verdad? Uh-huh. Ahora también llora por todo, hombre. Tengo talento, se la pasa llorando. Sí. La verdad. Pero es que mira, sí, al recordar a los papás, yo me acuerdo de mi jefe también, y en paz descanse mi jefe. ¿Y de qué murió? Oiga, no, que siguió. Mi papá murió de la garganta. ¿Cómo de la garganta? ¿Qué le pasó en la garganta? ¿Yo cáncer? No, se ahorcó. ¡Ay, don Cheto! ¿Don Cheto? ¿En serio? No, pues, se ahorcó con una espina de una carpa. Pues sí murió su papá. ¡No, se ahorcó! Y se ahogó. Denle plátano, y pues... ¿De qué que llegó el plátano? No, de aquí que llegó el plátano, pues ya, ya tiró la pata. Yo pues no sabía. Su papá murió de una espina de carpa. Camisa, sudi, porque caldote de carpa, un caldote de carpa con alto chayote y papa y repollo. ¿Pero por qué le causa gracia eso? Sudi, ¿Por qué le causa gracia que haya muerto de esa forma, su papá? A mí no me causa gracia. Este está risa y risa, y usted con una sonrisota en la boca. ¿Por qué te causa gracia? No, me causa risa, nomás que... Estaba sudi, sudi, mijera, así con... ¿Hijo de la que le dijo? Me lo imagino, mendigo calorón, y que te sirvan tu cava. Estaba así, sudi, así, mi jefe, con una botella picante así, ¿ah? Y sudi, sudi, con el caldote de carpa. Y ahí quedó. Y de repente... Por no espulgar bien la carpa. Y todos, ¿qué trae, jefe? Ya le dio el hipo. Ya, don Cheto. Oiga, por otro lado, se llevaron ayer a cabo la 61 entrega de los premios Ariel en México, que es la Academia de Cine Mexicano, don Cheto. Y obviamente la gran ganadora, que se llevó 10 de las 15 estatuillas que aspiraba, fue Roma, de Alfonso Cuarón. Se llevó mejor película, mejor dirección, mejor guión original, efectos visuales, diseño de arte, sonido y edición. Fueron algunas de las que se llevó. También se llevó mejor actriz de reparto para Marina de Tavira. Lo que sorprendió a propios extraños, y mucha gente está indignada, es que Yalitza Aparicio perdió la nominación y se la llevó Ilse Salas por la película Niñas Bien. Mucha gente está comentando que mientras en todo el mundo nominaron a Yalitza Aparicio por su buena actuación en Roma, quienes votan obviamente para la Academia de Cine Mexicano son actores y actrices mexicanos que por envidia no quisieron que Yalitza ganara porque no la consideran hasta la fecha actriz. Pues ahora ya ganó todo lo demás, hombre, tampoco pues me... No se ha consolidado como actriz, hombre, nomás porque hizo una. Cuando haga 3, 4 y nos sorprenda, entonces sí, hasta yo mismo me quito los calzones, hijo, pero ahorita... ¿Los calzones? Los calzones, cada rato te los quitas. Es una expresión. Se dice sombrero, sí. Ya que tú te quieras quitar calzones. No, ya no, esa cosa. Ah, pero yo no soy de rancho, señor, yo no soy de rancho. Tú no eres de rancho. Yo no soy, por eso no digo que me quite el sombrero. Oiga, por otro lado, don Cheto, hay 2 actores que están siendo acusados en México por el movimiento Me Too México, que son Fabián Robles y Sergio Sendel, quienes supuestamente han abusaron o acosaron sexualmente a 2 personas, cada uno por separado, y los están acusando justamente en este movimiento que se ha armado muy fuerte, sobre todo en redes sociales, que se llama #MeTooMéxico, teatro mexicano. Acusaron al actor Sergio Sendel, también acusaron a Fabián Robles. Lo que sí hay que decirlo, y lo he comentado muchas veces, las acusaciones a través de redes sociales son muy peligrosas, porque por lo general lo hace gente sin identidad, don Cheto. Lo hace gente que no tiene un rostro, lo hace gente que no tiene tiene un nombre, que no tiene una cara, que no puedes defenderte con una contra una persona anónima. La persona que da la cara y que se hace responsable de lo que dice es una persona que tiene respeto y que tiene que hay que escucharla, que una persona que está dispuesta a denunciar y a presentar pruebas. Ajá. Una persona que nada más dice, ay, a mí me acusaron, ay, a mí como que me la dieron a desear, ay, a mí como que me la dieron a oler, seguramente, don Cheto, no es que tenga los pelos de los burros en la mano, sino simplemente quieren atacar a los actores muchas veces sin pruebas y sin fundamentos. No estoy eximiendo a esos actores, ni estoy metiendo las manos al fuego por ellos, solamente digo que muchos de los casos de acusaciones de abuso sexual han sido inventados por gente ardilla o solamente por acabar con la carrera de gente. Alguien sí. Se manchan con eso, ¿no? Cuidado con eso, o sea, ahí. Oiga, por último, quiero platicarle acerca de la portada de la revista TV Notas. Sacó de que Humberto Zurita, a semanas, unos meses de que murió su esposa Christian Bach, ya está ahora sí que retomando su vida amorosa y que se enamoró de una mujer que lo estaba consolando justamente del proceso de perder a su mujer. Se trata de la actriz Kika Edgar, que comparte créditos con él en La Reina del Sur 2, y dicen que Kika Edgar y Humberto Zurita el día de hoy comparten relación y sentimientos, don Cheto. Vaya, vaya, vaya. No, me, pues están como en los ranchos. ¿Cómo? Se morían los hombres en los ranchos y en el velorio del hombre ya los de volar luego se dejaban ir a la viuda los otros. Imagínese, cuidado, porque si no en su velorio Carmela va a conseguir macho. No, mamá, no, ella no, ella no va a conseguir, ella va a estar llorándole a su esposo, pero los buitres van a andar ahí rondando en el pésame y van la marrón allí. ¿Usted cree? Te acompaña tu dolor. A ver, a mí acompáñame mi dolor. No, chiquita, el único que te acompaña tu dolor es el chino. Oye, ahí, sí. Dándole seguimiento a tu noticia, aquí va Ana Bárbara en Chiapas. No, hombre, vivía raya, señor. Oh, my God, chino. Foto. Todos merecemos un tiempo para nosotros mismos aquí en mi bello Chiapas. Yo quiero vivir a raya, sí, señor. Ana Bárbara viaja por todos lados porque está en una gira y porque es una artista, porque ella sí tiene una carrera y años de trayectoria, no como tú que dices que has trabajado en no sé cuántos lados, que en 7 estaciones y nada de trayectoria. Yo sé, y no me puedo dar esa vida aquí a esa edad. No eres capaz de leer un comercial y dices que trabajaste en 7 estaciones. La Chevy, si lo dije bien. La Chevy. Yo andaba así. Porque mira, Chevy está a punto de quitarte el comercial, no, porque dices, papá, soy nacional. Chevy. Soy la imagen de Chevy. ¡Ay! ¡Ay, a ver, chino, no! A ver, espérate. ¡Dale, papá! A ver, chino, espérate. Una cosa es que... Ya te fuiste a la cara. Una cosa es que tu cara parezca el frente de una camioneta Chevy. Ay, otra cosa es que sea la imagen. Hay que echarle papa, pues. Sí, sois ahí en mis redes sociales, sí, sois ahí en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat. ¿Y qué cree? ¡Qué gay fu! ¡Qué vila! Don Cheto. ¡Oiga, familia, buenos días! ¡Momento de bajar el avión! ¡Pum! ¿Por qué? ¿Cómo no que el rollo es? Pero... el avión va bajando y cuando choque y todo le hace un boom, ¿ah? ¡Momento de bajar el avión! ¡Pum! ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan que una vez tuvimos un hashtag que era cuando perras? Que luego lo... tratamos de hacer como segmento, pero no lo hemos hecho segmento, pero probablemente funcione como un segmento. Claro, el pues debe de perra. Ser un segmento, don Cheto. Segmento, que es como... ¿Estás oyendo, mija? Ay, no me mire. Que es como cuando alguien tiene como un sueño y no falta que tenemos un amigo o familiar o compañero de trabajo que nos baje el avión. A veces es muy saludable. Nosotros también bajarnos el avión a veces. A veces, solamente a veces. Sometimes, no siempre, pero bajarnos el avión. Entonces uno tiene sueño. Tú estás platicando, estás tú en la hora de lunch y ahí con tu camarada y dices, vamos, vale. Mi sueño es un día traer una Land Rover. ¿Cuándo, perras? ¿Le bajas el avión o él solo se lo baja? Es momento de bajaros el avión. Ayúdenos a ayudarlo a bajarle el avión. ¿Qué gacho, don Cheto? ¿Cuál es ese sueño de que hay que bajarnos el avión? 818. Este segmento no es apto para... sentidos. para life coaches. Ah, sí. Ni motivadores. Motivadores. No. Este es el segmento antimotivacional. Sí. Del programa. Tú puedes. Porque lo tú puedes. Lo... Si tú lo logras y si lo piensas, el universo conspira para que suceda. Piensa positivo. No, aquí le vamos a bajar el avión en corto. A la realidad, viejo. ¿Eh? Si lo decretas, sucede. Pasa por tu mente, pasa por tu vida. Nel. ¿Cuándo, perras? Aquí le vamos a bajar el avión en corto. Ay, Don Cheto, qué gacho siento. Como, por ejemplo, salir de mi casa. ¿Tú, tu sueño es como qué? No, salir de la casa. No, he visto, incluso hay un video donde pasa una morra por ti y que tu vieja te diga, mira, ya vino por ti, Carla. Ten, mijo, cuídate, quiero condones para que no haya problema. No te preocupes, yo llevo los niños a la escuela. Diviértete, bebé. ¿Cuándo, perras, chino? No, y eso, pues, no, pues, fue una bajada de avión, va a ser bajada de avión, pero muy, saludable. Saludable, ¿verdad? Saludable. Por ejemplo, usted, puede ser una cosa que usted decía tan sencilla como, no, mi sueño es que un día llegue a la casa y mi ruca me tenga un caldazazo de res. Mi esposa no sabe hacer ni una marucha, ¿verdad? Que me tenga un caldazo de res, así bien bueno, unas tortillas así calientitas, una salsita. Salsa de molcajete. Salsa de molcajete. ¿Cuándo, perras, te va a tener tu ruca así? No, pues no. Entonces, este es el segmento antimotivacional. Ayúdenos a bajarle el avión. ¿Dónde te aterrizamos? Sí. ¿Cuándo, perras? ¿Verdad? Venga. Oye, y bajarle el avión a alguien más también. O sea, okay, va. La llamada funciona como, ¿cómo ves a mi carnal? El otro día estaba diciendo que esto, que esto. Y ¿cuándo, perras? ¿Cómo ves a mi esposo, Don Cheto? Que el otro día mi esposo dice que esto y que... ¿Cuándo, perras? Entonces, segmento antimotivacional. ¿Cuándo? Perras. Ahí te veo como que no estás de acuerdo. No, pues es que... A mí me gusta motivar a la gente. ¡Ay, sí, cuándo! A mí me gusta que deje gente... motivarlos, pues. A ver. Si piensas positivo, el universo conspira para que suceda. Si pasa por tu mente y lo decretas. La ley de la atracción. Es momento de que pongas tus pies en la tierra. Y salgas adelante, caminas y avances. Porque cada paso que das, por muy pequeño que parezca, ya no estás en el mismo lugar. Hazlo. Decide. Es tu vida. Ahí está ya. Ay, ahora qué sí. Perro me sentí. Ay, Don Cheto. Ahora sí, Don Cheto Javi. Ya no necesita. Ya no necesita contratar motivador. Usted nomás cambie la voz. Y motivador por el programa, perrón. Pero ahorita vamos a bajar el avión. Ok, número de cabina es el 818-520-1055. También puede mandar un mensaje de voz o mensaje escrito, mejor de voz, al WhatsApp de Don Cheto al aire. 818-480-1690. Bájese el avión, bájiselo a alguien. O se lo bajamos. Aquí nosotros le ayudamos. Vamos con el amigo Mario, líder número 2. Buenos días, amigo Mario. ¡Ya no, Don Cheto! ¡Viejón! ¿A quién le vamos a bajar el avión el día de hoy? A usted, queriendo perder peso. ¡Ay, me dio la papada! ¡Qué gacho! A ver, ahí te va, ahí te va. Fíjate que, Mario, te quería decir una cosa, ¿vale? Yo, la verdad, mi sueño es llegar a pesar 250. ¿Cuándo, perras? Se me hace que voy a cancelar el segmento. ¡No, todavía, perro! ¡Ahorita regresamos con llamadas! 1-866-446-6653. Gracias, Señor, que has permitido realizar su vida, mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Esta es mi esposa Leticia. Creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar. De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal. ¡Oiga, familia! ¡Ayúdenos a bajar el avión! En este segmento antimotivacional. Desmotivando a la gente. La raza. Cheto, ¿tiene usted algún sueño, algo, verdad? Y quiere que le bajemos el avión, o usted conoce a alguien que tiene un sueño y usted le bajó el avión, compártalo con nosotros. Ay, don Cheto, yo tengo uno. De conocer a un barbón alto, ni gordo ni flaco, varonil, con buenos sentimientos, que sea trabajador, que me haga reír. Ese es mi hombre perfecto, con ese sí quisiera casarme. Pero pues... con un tapache de... ¡Ay, hija! ¡Cuando perras! No, faltó que dijera así él. ¡Ey, también! Bueno, sí hay, sí hay, hija, sí hay. ¿Estamos casados? No, sí hay, pero estamos... ¡Ay, cállate, chino! ¡Estamos casados! ¡Este mendigo! ¡Vamos con este, con José de Iowa! ¡Amigo José, ¿cómo estamos, José? Bien. Te amo, un saludo para toda la raza de la Piedad, Michoacán. ¡Y arriba la Piedad, Michoacán! ¡Y vamos a matar puercos! ¡Ah! Ah, claro que sí, en eso andamos. Oye, hasta... vale, y cuál, a ver, ¿a quién le vamos a bajar el avión ahora? Pues a mí mismo. A ver. Le estoy platicando aquí a mi camarada después que miré una moto, que me gustan mucho las motos. ¿Las motos? Y miré una BMW bien chingona, pero no, cuando le dije, le estaba tomando la soda y aventó la bocarada por allá, se la curó de mí. ¿Cuánto cuesta la moto? Ahorita esa que miré andan 18,000 bolas. No, mira, vale, la neta te queremos decir, esa moto... ¿Sabes cuándo la vas a tener? ¿Cuándo, señor? ¡Nunca! ¡Ay, qué! ¡Don Cheto! ¿Cuándo, perra? Oiga, les pregunto una cosa a todos. ¿Cómo se llama el amigo? José. ¿Ustedes cuándo creen que José va a tener esa Ducati? ¿Cuándo, perras? Viendo le dijo. Ya. Hay como 18, no me andan como 40 las sí, chicas. Sí. Mi camarada aventó la bocarada de soda. ¡Qué gacho! Ah, este segmento, por favor. ¿Cómo se llama el motivador este perrón? Daniel Jafif. Daniel Jafif. Que no nos escuche. ¿Cómo se llama el de las frases matonas? Lozano. Lozano, César. César Lozano, Daniel Jafif. ¿Cómo se llama el que está con nosotros este...? ¿El cuál? ¿El cuál todos? ¿Mexicanos chingones o el otro? Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez, no oigan eso. No oigan el segmento porque no lo oigan. Gracias. Se les va a revolver el estómago escuchando. Vamos este con segmento. Pancho, amigo Pancho, ¿a qué le bajamos el avión? Hola, lo amo, don Cheto. Hola, ¿qué te amamos, hijo? Papá de iguana vieja. ¿A quién le bajamos el avión? Pues para mí solo, don Cheto. ¿Cuál es tu sueño? Sí, que llegue a mi casa y que me tengan ahí un dulcecito con hielito, unas cheves, don Cheto, que mi vieja me diga, toma, mijo. ¡Ay, cuánto! Si lo que le cae gordo es que así estás borracho, mi. Escuche este vozapazo, señor. Hey, don Cheto, mi sueño es que de aquí a 2-3 años, ese compa chino ya tenga su propio show. Bien tempranito, solito, ¿pa' qué quiere tacuachis? Y nada de espectáculos, nada, cero miedo. ¡Cuánto, perra! Hay una cosa que sí es muy posible. ¿Qué? Que tenga un programa tempranito, como 2:30 de la mañana. Sí, sí. 3:30. Sí. ¿Edad? ¡Correcto! ¡Tempranito! ¿Y solo? Y sin tacuaches ni espectáculos. En los intros de la canción diciendo la hora y el clima. ¡Hola! De Waco, Texas. ¡Amigo Alberto! ¿Cuál es su sueño, Alberto? Permítame bajar el avión. ¿Cuál es su sueño? Bueno. Don Cheto. Hey. ¿Cómo andamos? Al puro millón. Es todo. Oiga, nomás le... antes de decirle cuándo perras, quiero decirle al chino que ya tiene su canción propia. ¿Cuál? La canción propia del chino es... Yo soy quien besa a tu esposa mientras tú estás en la radio. ¿Cuándo perras? No. Oye, ¿el cuándo perras? ¿Para quién va esta vez? El cuándo perras es también para el chino. ¿Por qué? ¿Qué? Ahí va, chino. Ey. ¿Sabes cuándo van a dejar de hablar de los Rivera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Chino! ¡Ese es para mí, para todos! Sí, ¿usted pensaba nunca oír más? Dice mi amigo, bueno, que les bajan el avión de una vez. Dice mi amigo Juan Jalapeño, dice, mi sueño es tener un Corvette. ¡Ay, no! ¡Cuatro perras, Jalapeño! No, sí, pero uno así de Hot Wheel. En foto. Un Hot Wheel, hijo, cómprate un Hot Wheel. Te voy a mandar un Hot Wheel. ¡Ay, gallo! Yo te voy a mandar la foto de uno para que la pongas en tu celular. ¡Siento feo, viejo! Truncándole los sueños a las personas aquí, no manches. No, pero es cotorreo. Es muy, a veces es muy saludable y también tomar la vida con humor. Que te bajen de tu nube. No, tomar la vida con humor. Sí. No. Ya le va un WhatsApp, escuche. A ver. Buenos días, Don Cheto. Entonces, quisiéramos que mi canal dejara de tomar alcohol. Para ser felices toda la familia, pero ¿cuándo, perra? Ay, está bien triste. Está muy fea. Canal bien. ¿Ya ve? Se agüita, Don Cheto. Platícame uno de tus sueños ahí, pero este ya no es en el segmento. El segmento ya se acabó, ¿eh? Ok, Don Cheto. Yo le quiero platicar uno de mis sueños. A ver. Uno de mis sueños es casarme, tener hijos, que tenga un marido guapo, millonario, fiel, que me ame muchísimo. Oh, y sobre todo, ser mujer. ¿Cuándo, perra? Chino, no, si alguien aquí quiere ser mujer, eres tú, perrita. Lo que te falta es la jarocha, ya lo demás ya lo tienes operado. No, sí vas a poder, Say. Yo puedo ver el futuro y aquí mi bola de cristal. Kylie Jenner pudo. ¿Cómo? Ya me está dando una fecha de cuándo. Sí, ¿cuándo? ¿En serio? ¿Cuándo, perra, hijo? ¡Ay, Don Cheto! No vas a poder, hijo. Vas a poder. Tú no estás hecho para vivir en pareja. ¿Y? No. Eres muy... ¿Intensa? Explosiva, muy intensa. Y bien piqui, no, baby. Sabes, eres muy piqui. Tú, a ti te pasa lo que a mucha mujer independiente. ¿Qué, señor? Son tan independientes y luchan tanto por su independencia que luego al rato ya no saben cómo ser entre... cómo vivir en pareja. Así eres tú. ¿Me puedo quedar con usted si quiere toda la vida? Ay, ¿cuándo? ¡Perras, perras! ¡Al aire, señores! ¡Tírame ese rolonón, por favor, chica Ferrari del laberinto, que ahorita de las que más me gustan! ¡Ire! Que déjeme decirle que va a estar nuestro amigo José Isaías leyendo las cartas del tarot. ¿Tiene usted alguna pregunta para el tarot? ¿Es cuándo, Chili Verdi? 818-520-1055 o también el 1-866-446-6653. Que por amarla está mi vida condenada. Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza. Me tiene loco su trompa y su mirada. Vivo esperando que aparezca por la calle, con su cadencia al caminar como se mueve, y ver al viento su pelo desgajar que pinta su silueta en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fui de hocico como quien se cae a un pozo. Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera. Naturaleza, yo no sé por qué le diste tanta belleza, una mujer son chicas. De la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carreras. ¡Ay, mamá! ¡Llame! Con su cadencia al caminar como se mueve, y ver al viento su pelo desgajar, y al sol que pinta su silueta en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias. Me fui de hocico como quien se cae a un pozo. Ese abismo yo no sé ni qué me espera. Naturaleza, yo no sé por qué le diste tanta belleza a una mujer sola. De la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carrera. ¡Ay, ay! llorando? Esa, no, no estoy llorando, no estoy llorando. Yo no. La última vez que lloré fue anoche. Yo soy bien llorón, vale. Oiga, momento esotérico en el programa. José Isaías con nosotros, echando las cartas del tarot. El muy atinado José Isaías hoy va a estar barajeando hasta que ahorita, hasta que usted le haga su pregunta y le diga lo que dicen las cartas. Le doy la bienvenida, le damos la bienvenida, porque somos muchos, al buen José Isaías. ¡José Isaías! Hola, muy buenos días, Don Cheto. Buenos días a todos ahí en cabina y también a todos nuestros radioescuchas. Buenos días. Muy bien, feliz bebé. Día, feliz día. Es José Isaías, ¿listo con las chismosas? Listísimo, Don Cheto. Están aquí ya listas y preparadas para responder las preguntas del público. Ok, eso. Ya está, listas y preparadas. Recuérdanos la línea chacas de cabina. Sí, señor, 818-520-1055 o también el 1-866-446-6653. Ahora sí, vamos a empezar con la reperiqueta de la plebada. Vamos con Sonia, línea número uno. Buenos días, Sonia. Buenos días. Buenos días. What's your question? Yo solo quiero saber cómo voy a salir con mi cesárea, porque a lo mejor voy a tener un bebé y quería saber si todo va a salir bien y si después de la cesárea yo voy a regresar a trabajar. ¿Por qué preguntas eso? ¿Hay alguna? ¿Es tu primer bebé? No, es mi segundo bebé. Mi primero tiene 7 años, pero quería saber porque no sé si mi trabajo es un poco estable o cómo veo, como que tambalea un poco. Okay, pero ¿hay algún miedo en ti que te hace preguntar esto? ¿O tienes miedo porque a lo mejor te ya no tienes, según tú, la edad? ¿O por qué la pregunta? Oh, sí, más que todo es por miedo, porque a lo mejor busquen a alguien más, no sé. Okay. José Isaías, el embarazo de nuestra amiga Sonia. Sí, mira, Don Cheto, aquí lo que viene siendo las cartas, nos están diciendo nuestra amiga Sonia, bueno, el embarazo va a estar bien, va a salir todo bien, nada más nos marca la carta del ermitaño. Cuando nosotros hacemos una pregunta con qué tiene que ver con embarazos, con partos, con cesáreas y ese tipo de cosas, y a un lado sale la que viene siendo la carta del ermitaño, que viene siendo la número 9, nos está hablando que tenga mucho cuidado con una depresión después del parto, Don Cheto. Eso es lo que más nos marca en las cartas. Dice que no se preocupe de cómo va a salir y de qué va a pasar. Todo está bien. Nada más las cartas le anuncian y las cartas le dicen que tenga mucho cuidado con una depresión después del parto, ya sea semanas después o puede ser un par de meses después. ¿Por qué? Porque veo ansiedad, veo tristeza, veo lágrimas, pero es por parte de la depresión, no es por parte de que vaya a tener algún problema durante el parto. Y lo que viene siendo en cuestión laboral, la veo estable, veo que hay mucha desconfianza, mucho miedo y mucho temor que vaya a perder el trabajo o que yo no vaya a regresar. No, dice aquí las cartas para nuestra amiga que no se preocupe, área laboral estable, así es que nada más ojo con la depresión. Más tiene miedo de la cesárea, hombre. No, la depresión que le van a dejar. Harto, hijo, ya va, y la mujer, el sentido de ella ya le va diciendo que algo va a andar así más o menos. Voy con María, línea número 2, problemas con el esposo. ¿Cómo estamos, María? ¿De dónde nos llama? Les llamo de San Francisco. ¿De San Francisco, California o del Rincón, Guanajuato? María. María. ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿De Hola. San Francisco, California o de San Francisco del Rincón, Guanajuato? California. ¿Cuál es su pregunta para José Isaías? ¿Algo sobre su marido, verdad? Sí, es que vamos a seguir juntos o no. ¿Pero por qué, pues? Cuente un poquito el chisme. ¿Le encontró unos mensajitos? ¿Qué onda? Siempre me ha sido infiel por el teléfono, pero ahora él me encontró unos mensajes. ¡Ya! ¡Oh, my God! A ver, vamos por partes. ¿Tú a él ya lo has encontrado? ¿Ya lo habías cachado tú con cosas en algún momento antes? Siempre, toda la vida. Siempre. Y ahora tú, él te cachó unos mensajes a ti. ¿Eran comprometedores los mensajes tuyos también? ¿Tú, Sonia? ¿Tú cómo se llama? María. No. No le he sido infiel todavía. ¿Todavía? La viejona. O sea que hay chance, okay. Y ahora él se hizo el ofendido. Ah, claro. Ok, ¿y qué le dijiste tú? ¿Y tú cuando tú me lo hacías, qué? No, no le dije nada, no. Oh, güey. No, entonces su pregunta para el tarot, ¿cuál sería, Mari? Si van a seguir juntos. Sí. ¿Qué? Vamos a ver qué dicen las chismosas. Las cartas de José Isaías, el tarot, que está dándole lectura, pues ahí va a decir lo que sale en este momento, porque eso es el tarot. ¿Qué sale en este momento? ¿Qué es lo que se viene también en un futuro no nada lejano? ¿Qué dicen, José Isaías? Sí, don Cheto, mire, interpretando aquí las cartas de nuestra amiga María, bueno, definitivamente salen tres cartas que nos marcan la respuesta de ella. Sale lo que viene siendo la carta número 13, que es boda frustrada o relación frustrada. Sale la carta número 14 del diablo y sale la carta de los enamorados. O sea que no le veo cartas favorables a ella. Yo le veo que esta relación va a terminar. O sea, no nos marca el tiempo, pero más adelante esta relación termina. Veo que sí ha habido aquí relaciones virtuales. No veo que haya habido relaciones físicas en las que él ha estado, lo han cachado. Todo ha sido vía internet o vía text o todo ese tipo de mensajes. No veo todavía contacto físico. Lo único que le puedo decir a nuestra amiga María, que bueno, yo le veo fin en un futuro. No veo que vaya a cambiar él. Hay un dicho muy muy un poco vulgar, que perro que traga huevos aunque le revienten el hocico. Entonces así ella se enoje, a ella patalee todo, él no va a cambiar. Él, yo lo veo que sigue de coqueto, él veo que sigue todavía de ojo alegre. Entonces pues una de dos, o se acopla ella a esa vida o le pone fin, pero yo veo separación, don Cheto, no, definitivamente, pues, más adelante. Ya es una relación que no vale la pena, don Cheto. Ya está quebradona. Sí, nomás por compromiso estar juntos, no. Está quebradona. No, vale, no, la neta, no, mejor no lo digo, porque dígalo. Carmela, a mí es un panchote, vale, a mí, porque un mensaje que me encontró ¿De estaba qué? Diciendo que cuándo, qué onda, cuándo vas a venir, y no, vale, me dice, no. ¿Era de una mujer? Era del doctor, que cuándo iba a que me hiciera traer el chequeo físico. Oh. Y ella se puso bien celostina. ¿Quién es doctor? ¿Y por qué está diciendo que cuándo vas a ir? Ok, vamos con Adrián. Su esposa de Adrián se fue a hacer una limpia. ¿De qué se trata todo este desbarajusti? Adrián, ¿cómo estamos? Viviendo cheto chupoy. ¡Chucoy! ¡Vamos ahí, sírenla! Oyes, tu esposa dejó hacer una limpia. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Porque estaba teniendo problemas y se estaba poniendo muy celosa y le empezaron a salir muchos granos en la cara, y yo le dije que se fuera a hacer una limpia por algo que la gente dice que nos tienen envidia porque nos estaba yendo muy bien económicamente. Y fue a hacerse una limpia y no sé si la señora era una charlatana o no sé, le dijo que yo tenía amantes por doquier y que yo me tenían un entierro en México, que me tenían embrujado, por eso no me iba bien. Ok, pero a ver, aquí hay una situación. Estoy dándole tiempo a José Sellas que barajé las cartas. Pero en el caso tuyo, vale, o sea, primero, fíjate nomás que hay que ver las ¿cómo se llaman las cosas? Que, las situaciones. La situación que sin sentido, o las, ¿cómo se dice? Cuando, los pros y los contras. No, como cuando dice unas cosas que se contradicen, las contradicciones. Sí. Primero ella se hizo una limpia porque le estaba yendo muy bien. Para las envidias. Y luego la señora esta con la que van les dice, es que ustedes por eso no les va bien, porque la... Entonces, ¿tu esposo les va anda bien de... o no les va bien? Sí. Ahora, yo creo que te preguntes a ti mismo. No, a mí no me contestes esta pregunta. Que tú te la contestes a ti mismo es... Si tienes tantas amantes como la señora dijo, si las tienes, pues tú di, no, entonces esa vieja sí es buena. ¿Y qué tal si no tienes ni una? Pues tú porque mismo tú vas mismo a decir, ya sabes. Está loca esa señora. Pero vamos a ver qué dicen las cartas de José Isaías. José Isaías. Sí, mire, don Cheto, aquí está nuestro amigo Adrián. Bueno, en primer lugar, yo no le veo amantes a él. Definitivamente yo no le veo mujeres a su alrededor. Y bueno, aquí mezclan algunas cosas. Lo primero que le tengo que decir, que bueno, desgraciadamente fue una persona que no tiene conocimiento de esto, en otras palabras, charlatana. ¿Por qué? Porque el problema que ella trae, la esposa que ella trae en su cara es estrés, don Cheto. No, los granos que le salieron no es por brujería, no es por hechicería, es por estrés, porque yo le puedo decir a él que aproximadamente de 3 meses o 4 meses a la fecha, les ha ido lo que viene siendo económicamente mal, han ido de bajada. Esto le ocasiona el estrés, le salen los granos en la cara. pero le veo que viene siendo por cuestión de estrés, o sea, no es porque traiga algún trabajo. Por otro lado, yo no veo, Don Cheto, que lo tengan a él embrujado ni en México, ni aquí, ni en China, o sea, que se quiten de cosas de que los tienen embrujados, los tienen enterrados, los tienen puesto tierra de panteón. Aquí lo único que yo le digo a nuestro amigo es que no veo nada. Uh-huh. Lo que veo aquí que les ha ido mal en el negocio por cuestiones de que, pues, la economía no es algo que le hayan puesto, y que se dejen un poquito de cosas de limpias y de esto, porque lo único que están dañando son dos cosas: la relación entre él y su esposa, y la otra es que le están metiendo en la cabeza cosas de que dicen nos está yendo mal porque están embrujando, o sea, los están manipulando en su mente. Entonces déjense de cosas, no hay brujería, no hay hechicería. A él yo no le veo amantes, y para otra vez que vayan con un esoterista, pues nada más que se informen que sea un poquito bueno, pero no, Don Cheto, no veo nada de lo que esta persona les dijo, no le veo nada. Sí, yo vi mucha, ¿cómo se dice? Incongruencia. El Cangri Daddy Yankee. ¿Cuál Cangri? A ver, espérenme. Es el único que me salió parecido. El Cangri Daddy Yankee, dijo. Vi mucha incongruencia. El Cangri Daddy Yankee. Incongruencia. Cangrejo, bueno. Ok, voy con Manuel. Ahí está. La historia de Manuel es que él anda se está divorciando. Bueno, más bien la mujer con la... So. Con la que Manuel anda, y la número dos, chica Ferrari, la mujer con la que Manuel anda se anda divorciando. Uh-huh. Y quiere saber si se va a divorciar y si va a andar con él. Bueno, ya es Manuel. No se anda así. Manuelón, a ver, bueno, a grandes rasgos podría ser tú. A grandes rasgos, ¿cuál es tu pregunta? Cuéntale la historia bien. Sí, bueno, ando con una mujer que desde hace 2 años. Ajá. Y me dice que se va a divorciar, pero pues ya lleva 2 años así. Me dice que esos 2 años no ha tenido intimidad con mi marido. Económicamente le apoyo, pero pues no sé, la verdad, si sea verdad o si se va a estar conmigo o solo me está utilizando. Nomás te está utilizando, amigo. Está utilizando de tu cuerpo. No le hagas caso, nunca lo va a dejar. Y no, pues, yo pienso que aplica la misma tanto a los hombres cuando dicen que le dicen al amante que va a dejar a la mujer, que duermen en cuartos separados, es la típica, ¿no? Digo yo. ¿Tú qué ves ahí, José Isaías? Sí, mira, aquí para nuestro amigo Manuel, una, definitivamente salen 2 cartas que nos pintan o nos dan la respuesta de esta pregunta. Una es, sale la carta de loco, dice aquí que Manuel ha pasado los últimos meses, o podría ser los últimos años, ya en una situación de estar piense y piense y dándole vueltas y vueltas a la situación. O sea, que el que se está desestabilizando o el que está ahí nada más dándole vueltas a la situación es él. Ella la vio tranquila, ella la vio con su energía estable. A ella nada más la veo, sale la otra carta que viene siendo el diablo de cabeza o al revés, que nos está hablando que está manipulando esto. Yo lo único que le digo a Manuel es, una, tiene que cerrar ese círculo; 2, yo no le veo futuro ahí; y 3, no va a haber una relación ni veo tampoco divorcio. Ya lo demás, si se acuesta, si tiene intimidad, no tiene intimidad, no quiero echar mentiras, no me sale nada de eso en las cartas, no me sale información de eso, pero de que ella la veo que no ha metido ningún papel, no ha movido nada, nada más está quejando para que él esté ayudando económicamente, eso es. Entonces, en otras palabras, hay manipulación, pero yo no veo divorcio ni veo un futuro con esta mujer. Para... Oiga, José Isaías, un abrazo para usted, el agradecimiento infinito de parte de todos los radioescuchas, nuestros 4 radioescuchas, y también aquí en cabina. Recuerden sus redes sociales, José Isaías. Sí, Don Cheto, José Isaías Esoterista en Instagram, en Facebook, y también que se suscriban al canal de YouTube. Y bueno, Don Cheto, es un placer, y bueno, estaremos aquí al millón la próxima semana. Un abrazo, José Isaías, síganlo en sus redes sociales, especialmente en su canal de YouTube, que cada vez está agarrando más suscriptores de José Isaías Esoterista, y gracias por estar con nosotros, José Isaías. Oiga, a regresar. Miren, nosotros, uh-huh, al menos yo. No digo nada. Era para allá voy. Al menos yo me siento mal por ciertas cosas que hago. ¿En qué aspecto, viejo? Por ejemplo, voy a decir una. Me da agüite decir no. Cuando alguien me pide un favor, decir no me da mucho agüite. ¿Alguien de aquí siente? Sí, yo soy de esas. Okay. Dos. Ahorita les voy a decir 7 cosas. Ajá. Que no tienen nada de malo. Una de ellas es decir no cuando no queremos hacer algo. Uh-huh. Hay 7 cosas que debemos aprender que no tienen nada de malo. Y las hacemos diariamente. Si usted se queda, le prometo que se va a interesar. Regresamos. Antes de que las diga, ¿me regala unos tenis? Ahorita regreso. Don Cheto al aire. de motivación de este programa. A ver, cosas señor. ¿Qué pasó ahí? Son usted está incongruente, como que ya la edad le estaba afectando. ¿Por qué? Acabamos de tener un segmento donde le está bajando el avión a todo el mundo diciendo que vamos a la realidad y cuando perras. Diga la verdad, se agüitó. Ya el Daniel Casillín, el César Lozano. No, es que así me gusta a mí ser en la vida. Bien bipolar. No, me gusta que la vida sea que yo no tengo una línea recta. Yo soy como una montaña rusa. En vez soy así, en vez soy así. Como puedo ser muy romántico, puede ser más así. Frío. Más, no frío, más bestial. ¿Caliente? Más bestial, hija, más bestial. Blanco y negro, sí, punto, se acabó. Como puedo ahora decir algo chistoso. Pues es que nos confunde, oiga. Así soy yo. Entonces voy a decirle siete cosas, y esta va mucho para ti, Zay. A ver, échale. Para todos, pero para ti muy especialmente, hijo. Siete cosas que no tienen nada de malo, no tienen nada de malo, y la sociedad, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nos han hecho creer que son malas a hacer, y ¿sabe qué? No tiene nada de malo. Les prometí que si me esperaban, se iban a les iba a gustar estas siete cosas que les voy a decir. La primera cosa que no tiene nada de malo es decir no cuando no queremos. ¿Por qué a huevo tenemos que hacer cosas que no queremos hacer nomás porque alguien más se va a sentir mal? ¿Quedar bien? Toda la vida nos han dicho que tenemos que hacerlo. Inculcado eso, sí, es cierto. Esto de no hacer cosas que uno no quiere, decir no, llega con la edad. Por ahí de los 40 te empieza medio a valer madre lo que la gente diga. El decir no, es que me pidió un favor y pues no quiero decirle no porque qué va. ¿Por qué decimos no? Porque la otra persona va a pensar algo de nosotros. Uh-huh. La única razón por la que nosotros decimos no. No a prestar un dinero, no a esto, a lo otro, ¿verdad? Uh-huh. Otra cosa que también no está mal, aunque la gente diga lo contrario, es irnos del lugar donde no nos aprecian. Estás en una relación que no te aprecia, no te sientes apreciado, no te sientes apreciada. No tiene nada de malo que digas, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya me voy. Porque el más malo es estar allí. ¿Qué dice él? Cuídame. Más malo es estar aguantando toda la vida un lugar donde no se nos aprecia. Si aquí en cabina, ahí se siente no apreciado, no tiene nada de malo que tú un día digas, ¿sabes qué? Yo ya me voy. ¿Ves, chino? Vete. ¿Aquí no te apreciamos? Me vas a perder. Número tres. Ay. Siete cosas de las que no tiene nada de malo. Número tres. Uh-huh. No tiene nada de malo ser diferente a los demás. ¿Ves ahí? ¿Ves? Yo sé que no tiene nada de malo. Muy bien. No, estoy de acuerdo, claro, con usted. Y no hablo nomás de hablo de todo. Preferencias sexuales, forma de vestir. Forma de pensar. Forma de pensar. No tiene nada de malo. Uh-huh. Forma de hablar. No tiene nada de malo ser diferente a los demás. ¿Y por qué me tiran carrilla entonces? No te tiramos. El tuyo es carrilla nomás por convivir, hijo. De compa. Pero no tiene nada de malo. No te sientas tú, amigo que está escuchando. Aquí voy bien, Javier. A ver, ándele. Javi Lozano. Sí. No te sientas nada mal tú porque eres diferente. Eso es precisamente lo que te hace único. No quieras tú cambiar por nomás por convivir. Por embonar. Número cuatro. Cambiar de opinión al equivocarnos, ¿qué cree? No tiene nada de malo. ¿Por qué seguimos insistiendo en a huevo querer tener la razón en todo, pues, gente? ¿Saben cuándo, desde cuándo soy yo un poquito más feliz? ¿Cuándo? Desde ¿cuándo? Que dejé de querer tener la razón en todo. Uh-huh. Desde ese momento, no soy feliz. Yo así, ay, jajajaja, y soy caricatura de Walt Disney, no. Pero soy poquitín más feliz desde que dejé de querer a huevo tener la razón. ¿Sabe que tampoco tiene nada de malo dejar una relación que no está funcionando? Si no está funcionando, no le insista. No tiene nada de malo dejar esa relación que no funciona. Número 6. Está para los hombres. ¿Sabe que no tiene nada de malo pedir ayuda? Los hombres somos incapaces de decirle a alguien, ¡hey! ¿Por dónde queda tal calle? Nos da vergüenza, sentimos que se nos cae algo, hijuela. ¡Ey! Vámonos con la esposa manejando y... Creo que andamos perdidos, ¿verdad, gordo? No, sí, por aquí, ahorita se hace. Pregúntale a ese señor. No, pues... ¿Ya sé dónde? Y luego le sigue dando vueltas y... ¡Ya pregunta! Y luego, ¿qué le dice uno a la esposa? Mira, pregúntale tú. No tiene nada de malo pedir ayuda, de verdad. Nada de malo, se lo juro. Y la número 7... No tiene nada de malo. Ya dije que no, que ser diferente a los demás, pero esta es muy parecida. Uh-huh. ser diferente a tu familia. Si tu familia le gustan los toros, no te sientas culpable porque a ti no te gustan los toros. Uh-huh. Si tu familia todos pistean y tú no pisteas, no te sientas mal porque tú no pisteas. No tiene nada de malo ser diferente a tu familia. Gracias. ¿Puedes fumar marihuana? Ay, cállate. ¿Su familia no fuma? Pero oye, sí. No, cállate. Ay, que son alergias. Vamos a regresar con Necedad o Necesidad. Ahora sí, para que la atores, chino, y hacerte renegar. El número en cabina para exponer su caso es el 818-520-1055. O también el 1-866-446-665. Te regresamos con Necedad o Necesidad. Don Cheto. Sacado lágrimas, la soledad es injusto. Yo no hice nada malo. Siempre dije y seguiré diciendo que tu amor es un regalo de la vida. Puedo hacer lo que me pidas, para mí siempre serás mi persona preferida. Y aunque no te veas conmigo, quiero ver amor toda la vida contigo. Esta está bonita esta canción, tú. Muy bonita esta, mi persona favorita se llama Es de Espinosa Paz. Señor, para usted todas están bonitas. Ay, déjame a mí, yo soy un hombre que, pues, Le vamos a decir el Ana Bárbaro de la radio. ¿Por qué? Pues Ana Bárbara, todas les gustan, todos los participantes, todos. Está bonita, es muy bonita canción, ¿no? Mi persona favorita, a mí me la dedican mucho. ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Cuándo, perras? ¿Cuándo, perras? ¿Qué, güey, de la dedican? Ahí aplicaría ese cuando, perras. Nunca me han dedicado una canción, ¿ya les he dicho esa yo? Sí. Nunca me han dedicado una rola a mí. Nomás el macho panzón. Oiga, vamos a nuestro segmento. Pon mi música triste ya. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? ¿Está triste porque nunca le han dedicado una canción? Ay, ¡ay! Se me despenca el corazón ahorita. Ay, ay, ya se me despencó. Lo traigo acá en la rodilla ya. Tengo un caso que nomás porque ya se murió Silvia Pinal, si no lo sacaba en su programa. Señor, Silvia Pinal no se ha muerto. Es lo que iba a decir. Silvia Pinal no se ha muerto, señor. El programa murió. Bien. Ella no. ¿Vivi? ¿Vive? ¿Sí? Claro. Ay, quiero pedir disculpas a la familia Pinal. Yo no sabía, pues uno se va con la finta. Bueno, ¿sí? Está bien, ¿no? Bueno, este caso, si Silvia Pinal tuviera todavía su si tuviera casos de la vida irreal. Real. Irreal. Real. Real. Lo hubiera haber agarrado porque está bien desgarrador, bien triste. ¿Por qué, don así, no? Es el caso de nuestra amiga Marcela. Acompáñenme a ver esta triste historia. Marcela, ¿cómo estás? Échales el bao de la rosa, don de Guadalupe. Cheto, buenos días a todos. Pinche chino, buenos días, chino. Ay, ¿cómo estás, gordo chino? Nomás por eso, necedad. Oiga, Marcela, bienvenida a este programa. Cheto, gracias. Usted me estaba diciendo fuera del aire que ocupaba $500 para mejorar su negocio. Vamos a entrar en detalles. ¿Qué negocio estamos hablando? Estoy tratando de hacer un negocio de limpieza por mi cuenta y lo he tratado de levantar desde hace año y medio y siempre he agarrado clientes, pero no sé, por razones se me han ido y creo que he estudiado poquito, creo que necesito hacer más promoción, más marketing para que funcione más. Bueno, son varias cosas. Necesito también para comprar los productos de limpieza y... Y todo. Ok, limpieza de casas, me imagino, de oficinas o de coco, ¿de qué? Pues mire, Don Cheto, ahorita hago ya tengo tengo clínicas, tengo ya casas, tengo apartamentitos, tengo warehouses allá en downtown, y de todo lo que cae ahí yo me aviso y me anuncio, perdón, y lo que caiga, trabajo es trabajo, yo no me especifico en casas de todo, hasta okay, carros si se puede. Ok, está bien, no, pues ¿eh? ya está. Pues ya una empresaria totalmente, no, sea todo de señor, esto no es caso, tiene trabajo, tiene, ya lo dijo ella, tiene lugares, tiene fábricas, tiene departamentos, no, esto es una necedad. Sí, chino, espérate, chino, todavía no. De eso que yo trabajo y saco, no es suficiente, no me queda suficiente. Y pues, ¿cómo no? Ya. Si dijiste que tienes un buen día. No, chino, que terco eres, chino. Ya la desesperaste a la pobre. Entonces, usted dice que no está especializada en nada, o sea, no está específicamente en nada más casas. Pueden ser clínicas, de más comercial, complejos y toda la cosa. ¿Cuánta gente tiene ahorita usted abajo su mando? ¿Usted anda ahorita solapa o si tiene trabajadoras? Mire, Don Cheto, empecé sola sin saber limpiar porque ni siquiera sabía limpiar mi casa, ¿verdad? Pero me enseñé, aprendí, me tocaba, sí, clientes muy buenos y que me ayudaron muchísimo y me tuvieron paciencia y aprendí y llegué a tener 2 empleadas, pero como le dije, otra vez me vine para abajo y ahorita ando solapa otra vez. Por lo mismo, porque no sabe limpiar. ¡Cállate, perro! ¡Ella misma lo dijo! Tenía algunos, pero ya no están. Si ya no están es porque no haces buen jale. Hay que saber cuando uno no sirve para eso. No, no es por eso. No es por eso. Lo que pasa que la gente en veces es muy canija, no te quieren pagar y pues tiene que valer la pena sacar para gas, sacar para los empleados. Entonces, sí es un poquito pesadito y ahorita me quedé otra vez sola. Pero pues la gente ahí está esperando, nomás que haga poquito trabajo para llamarles. Y dije, le voy a llamar a Don Cheto, que quita y me da un alivianón con una feria. No tienen que ser 500, lo que se pueda ahorita. Lo que en realidad necesito es hacer más promoción, hacerme a conocer más. Y yo estoy poquito estancada con eso. Y ¿cómo sí, tengo un una pregunta yo, Giselle tiene otra, sí. Marcela. La pregunta mía es, primero las damas. Gracias, compañero. Oye, tengo una pregunta. ¿Para qué exactamente quieres los $500? ¿Para qué los vas a usar? El quiñón, ¿para qué lo usarías, Marci? Mire, Don Cheto, hola, Giselona. Hola, bebé. Gracias por decirme bebé. Tengo 41 años, pero creo que sí me siento bebé. Yo también, a veces me zurro. ¡Ay, Don Cheto! ¡No, perdona! ¡Eso no va! Isabat comen, I'm gonna step back. Oh my God. A mí me pasa cada rato, Don Cheto. Cada rato tengo que andar comprando choninos porque cada rato su racatlana. Entonces, ¡vámonos! Tengo mi panza muy pinche y delicada. Ok. El dinero. Exclamó la princesa de la limpieza. A ver. Okay, el dinero más que nada es para tengo que pagar direcciones, virtual addresses en PO boxes para ponerlos en YouTube, en Google, ¿qué más? Google, tengo que registrarme en Google, YouTube y todo eso para no poner mi dirección y porque no tengo un local. Ajá. Tengo que pagar PO boxes, tengo que pagar virtual addresses. Y invéntese bien la mentira players, y cuando la tenga bien hecha nos llama. Déjala hablar. Está haciendo bolas. Mi landing page. O sea, ¿es para promocionar tu negocio, básicamente? Es para promocionar. Ok. Sí, flyers, todo eso, ajá. Okay. PO boxes, hay que pagar porque no son gratis. Las direcciones virtuales y todo eso. Ok. Sí, básicamente es para eso. Ok, ¿y cómo andamos en el amor? ¿Tiene usted un apoyo? ¿Tiene un esposo que la apoya? ¿Está ahorita sola? ¿Mamá soltera? ¿No tiene hijos? Pues tengo mi pareja ahí por un ladito. Ok. A ver, ¿cómo su ¿hombre pareja? ¿O mujer? Mujer. Mujer. No, está bien, no, aquí somos sí. Muy... Incluyentes. Y es ahí, el chino son pareja, no quería yo decirlo, sí. Pero ellos se llevan mañana. Okay. Vamos a la huella. ¿Cómo andar por negocio? Señores, necesidad. Marcela quiere mejorar su negocio de limpieza con estos 500 que está pidiendo. Sería para expandir su negocio en el sentido de promocionar, ¿verdad? Expander expandería, promocionaría y compraría materiales para su negocio de limpieza. Ella vive con una pareja, que hay un apoyo pues financiero, pero más que eso también un apoyo moral. Necesidad, ella pide un quiñón. Es una mujer que quiere trabajar. Emprender. Para que si no empiece con que... Hay una votación en Twitter que acabo de publicar, necesidad para el caso de Marcela. Regresamos. 818-520-1055 para votar si lo de Marcela es necesidad o necesidad. Regresamos. Pérdida de tiempo se llama, pérdida de tiempo. Hoy estamos al aire, señores. Estoy muy triste por lo que acabo de ver. ¿Por qué? Nuestro amigo el Chapis es de 6.5 de tenis. Eso no tiene que ver, señor. Tambelina le dice. 6.5. ¡Ay! Tambelina. No, pero por el lado positivo. Este todavía compra zapatos de niño. Oiga, volvamos a nuestro caso. De verdad, un caso. Debemos de unirnos para ayudar a la gente. Hoy tenemos aquí a nuestra amiga Marcela, que tiene un negocito de limpieza. Entonces ella quiere expandirse, hacer con promoción, pio boxes y todo ese jale, comprar materiales que se requieren, los líquidos y toda esa cosa, trapeadores y todo el jale, para hacer un jale de limpieza. Me trae ganas ella de salir adelante, hombre. Ella pide $500. $500 nomás. Giselle, necesidad, hija. Con necesidad, viejo. Mire, yo todo lo que sea de apoyar a nuestra gente, los negocios, está tratando de emprender su propio negocio y lo que necesita es un empujoncito, don Cheto, para echarlo a andar. Creo que como latinos debemos de apoyarnos el uno al otro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no darle esos $500 si le va a hacer mucha ayuda? Poner su compañía. Muchas compañías necesitan de promoción, viejo. ¿Ya acabaste? Sí. No, se dice acabatis. Okay. Acabatis. ¿Ya acabaste? Acabaste. Pero más acabaste. Bien, di terminaste. Ya terminaste. Señor. No, terminaste. Este señor es un mentiroso. O sea, Espérate. ¿Quién? ¿Cuál señor? Mentiroso. Pues el que habló. No es un Marcela, señor, es Marcela. Este. Pues está bien, pues. Marcela. Ok, Marcela, pues, Marcela. Marcela. Marcela es un mentiroso. La verdad. Porque para ser honestos... Le va el punto número uno. A ver. Si hiciera buen jale, tendría trabajo de más. Porque las recomendaciones es de boca en boca, señor. Es la mejor recomendación para tener jale. ¿Sí? Si usted la contrató y no hizo buen jale, no la va a recomendar con sus amigos. ¿Y qué es lo que pasó? Dijo, tenía empresas o tenía casas, pero ya no. ¿Por qué no? ¿Por qué tenía? Porque hacía mal jale, señor. Ella misma lo dijo. Yo no sabía ni limpiar. Y yo creo que todavía, perdón, vato, pero todavía no sabe limpiar. ¿Por qué le dices vato? Ver, me no estás haciendo enojar, la neta, y no sé si lo estás haciendo a propósito. Te encargo mucho ese punto. Okay. Y el punto número Morra. Estoy de acuerdo y en desacuerdo contigo, porque te voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo de que la mejor promoción es boca en boca. Pero... Hasta cierto punto es correcto, pero... Explícame algo. Las empresas que más se anuncian en el mundo es Coca-Cola y McDonald's. ¿Por qué se anuncian? Si ya todo el mundo sabe. Ya tienen éxito. Entonces. Porque es una forma de gastar y hablar de impuestos. Este es otro tipo de. ¡Ay, no! ¡La tú de mercadotecnia de impuestos, señor! ¡Ay, chino! Las nalgas tú, mercado. Me extraña. A ver, luego, punto. Así de fácil, señor. No es buena para limpiar. Ella misma lo dijo. Yo no sé limpiar. Hubo alguien que me dio chance de aprender. Desafortunadamente, no lo hace bien. Si no, tuviera jale y demás. Ahora, tampoco es como que se está muriendo de hambre, señor. Ella dijo que ya tiene unas empresitas, que tiene unas casitas y está sola. Si sola no puede, señor. Sola ahorita no le alcanza y no se sabe administrar. ¿Qué va a hacer? Con una gran empresa y con gente que tenga a su mando. No va a poder, señor. Debe de crecer. Tuvo dos y no pudo. No, señor. Ahora, vamos a hablarlo por lo claro. La señora se contradice. Dice que no, que sola no puede. Mire, don Cheto, ella no puede y se contradice. Primero, porque en las redes sociales es lo más importante ahorita para distribuirte. No es posible, señor, que quiera sacó su ¿cómo se le llama? Su lista de que vamos a sacar P.O. Boxes y que Google y que... No, señor. La mejor forma ahorita de expandirte o de que la o darte a conocer de tu negocio son las redes sociales. Mire, vamos a hacer una cosa, mejor usted suba su cara con su número de la morra en sus redes sociales y ya habla si alguien que la contrate. Ahí está, ¿qué mejor promoción quiere? Y gratis, porque las redes sociales son gratis. Aquí que abra una página de Instagram, de Facebook, de Twitter, de Snapchat y suba todo lo que ella ofrece en las redes sociales. Pero no, está diciendo también para pagar a Google. Si alguien busca en Google, o sea, lo primero que va a salir va a ser de los primeros resultados y eso te va a beneficiar. Pero eso es cuando eres una empresa. Cuando eres pues eso, ella está tratando de crecer. A ver, tú, si tú fueras ella, ¿cómo lo harías? A ver. Mire, señor. Le voy a dar los tips, los chinotips para abrirte. Mire, si yo fuera este vato, pues le voy a decir lo que yo. Que no es vato. Mira, te voy a aventar con este pomo, vale. ¿Por qué, te señor? Voy a aventar. ¿Por qué? Y lo más te mofas. A tu santa esposa que tanto te aguanta, güerona. Si un día te llega Chimuelo con los ojos morados. Fui yo, hija. ¿Por qué, señor? Fui yo. Le voy a dar tips, le voy a abrir camino adelante. Le voy a abrir, quitar la venda de los ojos porque para eso estoy aquí. Yo como voz del pueblo estoy para darte opciones. Opciones. ¿Cuál es tu eslogan? La voz del pueblo, señores. Siempre por la verdad por enfrente. Siempre por la verdad por enfrente. ¡Wow! La humildad. Ya se me olvidó. La humildad y la verdad. La humildad y la verdad por de frente. ¿Por qué le da más alas a la alacrán? A ver, venga, ¿cuál es tu eslogan, chino? La humildad y... ¿Y la verdad? Y la verdad por delante. Por delante. Siempre. Siempre. ¿En serio, señor? No, pues que está ofendiendo a un radioescucha y usted está... No, aquí güey está aquí la va de eslogan. Le está solapando. La verdad y la humildad por delante. Chino Tips, ponga mucha atención. Mira, compa, ahí te va. Te voy a aventar última vez. Perdón, morra. Escucha bien. Te vamos a dar 20 dolarotes. 20 bolas. ¿Para? ¿$20 para qué? Con eso te vas a ir a la Office Max o a la... Bueno, a la, ya hay cerrado muchas. Está la Kinkos. ¿Hay Kinkos? ¿Todavía hay Kinkos? Sí. No. Sí, todavía. Office Depot. Bueno, la que quieras. Te compras un 100 de hojas. Una caja de plumones. Y haces unos flyers bien perrones. Dibujas ahí una escobita. Dibujas... No te Eres rías, un mendigo. No te rías, una escobita. Una escobita. Y pones flyers ahí en las lavanderías. Como toda la gente en los postes. Ahí lo vas repartiendo en todo el vecindario, señor. Vas aventando tus hojitas donde... ¡Ey! Se limpian casas. La mejor promoción es tú misma. Te vas ahí al parking de todos lados. Y en todos los carros, miren el parabrisas. Hojita tras hojita tras hojita. Es más, vamos a darle para 200. Para 200, te vas a la Office Max y le sacas copia. Con los plumones es uno bien perrón. Soy limpio casas. Soy bien perrón para limpiar casas. Este es mi número. Un dibujito de limpieza. Le sacas 200 copias y órale tú solita. A todas las, no sé, lavanderías, las casas, en las casas, en los carros. O sea, ¿qué más? Porque quiere? Siento que está de acuerdo con no, él. No es que es una buena opción. Tú no te pones a pensar. Siempre se le cierra el mundo. Y luego tú cierra mundos. Y otra más, Giselle Bravo, porque siempre dice que es necesidad y como apoya a la gente, te va a subir un post de lo que hace. Sí, sí, se lo subo. No hay problema. Arreglado el problema, señor. Pero vámonos, tu primera solución me parece absurda. ¿Por qué? Porque eso no es lo mismo, no es lo mismo. Ella tiene ya un plan como de marketing para su compañía, ella tiene que pensar en grande. Es una empresa fija para que tengas que comprar una... A ver, te vas a meter bueno, a la experiencia ya la tiene, ya a lo mejor ya aprendió de sus errores de antes. ¿Una casa? ¿Ella con un trapito como limpia? No, señor. Tú no sabes. Es atractivo. Tú no sabes. Voy a ir con las llamadas telefónicas. Gracias. Yo digo que el compa es una necedad y ya debería de hacer lo que le dijo. Le dice el compa. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué buena nos traen. ¿Oís, Belén? Oh, hola, buenos días. Necesidad, saludos, bella dama. Saludos, bella. Es necedad. ¿Por qué, Belén? Yo también limpio casas. Y yo empecé con una casa por mucho tiempo. Y desde esa casa empezaron a recomendarme otra. Y ya tengo muchas casitas. Sí. Y ahí me la he llevado, bendito Dios. Entonces, ¿tú crees que no necesite de esa promoción que ella nos estaba contando? Yo estoy de acuerdo con el chino. Si ella quiere hacer esa promoción, no hay ahorita. Lo más importante es el internet. Ajá. Las redes sociales. Y para mí, el dinero que ella quiere gastar en eso, se me hace algo ilógico. Lo hubiera pedido mejor para otra cosa. Pero para promocionar algo así, no hay como de boca en boca o las redes sociales. ¿Ya ve? Vamos con Isabel de... Yo digo que este compa se meta a construcción, miren. ¿Le sigues? Tú tienes Isabel, que... Isabel, cállate ya. Isabel, es que Don Cheto... Ya le toca a la gente. Isabel. Isabel, cuando no la armas, no la armas. Por ejemplo, la mora no sirve para limpiar, señor. Hola, Don Cheto. ¿Cuál es una necesidad? Yo te amo, beautiful. No necesidad. Es una necedad, Don Cheto, y está mintiendo la señora. ¿Por qué piensas que miente? Lo siento mucho. Porque yo también limpio casas, y cuando yo empecé a limpiar casas era una situación muy difícil porque mi esposo le habían detectado un tumor en el cerebro y solamente una amiga me dio esa casa, entonces yo le eché muchas ganas. Y de ahí, como dijo la señora que pasó, si le gusta tu trabajo a las señoras, ellas te empiezan a recomendar. Compré mis cosas de segunda mano, como aspiradoras y todo eso, y cuando ya me empecé a restablecer, empecé a comprar ya aspiradoras nuevas y cosas así. Okay. Miente porque cuando tú quieres anunciar un negocio, hay páginas en internet que te lo anuncian gratis. Uh-huh. Solamente tú tienes que meterte al internet y registrarte y hacerlo y ellos ponen tu anuncio pues en las páginas de internet, pero son gratuitos. Uh-huh. Yo realmente pienso que ella está mintiendo. Aparte, también se hacen tarjetitas que también anuncian en el internet que te cobran $20 por 500 tarjetas. Bien. Y tú esas las puedes llevar a las casas de las vecinas que tú limpias y ponerlas y decir que tú limpias la casa de esa vecina. Okay. Ya, mira, ella tiene ahí todo su... Es que le digo opciones, señor, mire. Ay, ella no, fue la realidad de aquí ellas, es no que tuya. No sabe limpiar. Yo no entiendo por qué la gente cuando no puede hacer algo y no es buena para limpiar, ¿por qué se aferra? Hay otras opciones, que se vaya a la construcción, que se vaya a otro jale. No sirves para limpiar, sorry. O sea, lo que estoy diciendo tú es que cuando alguien es malo para algo, no se aferre. No, no, señor. ¡Hola! Pero sí, hola, hola. Corrido de siete compañías. Corrido de siete estaciones. A mí no me corrieron, señor. Tú dijiste que te corrieron. Yo me fui. Bueno, de dos sí me corrieron, pero las demás me fui porque busqué una mejor... yo sabía que ahí no iba a pasar. Ya había dado lo que tenía que dar. Ya no había para dónde crecer. Y yo decidí moverme. Ajá. Para seguir creciendo, señor. Yo cualquier día me voy de aquí si yo veo que ya no crezco. Es normal. Ay, bueno, ya no ya crezco. Tengo aquí ya tengo aquí ya la... Ponme la música. Los resultados. Porque ya tengo un unánime 68% contra un 32%. O sea, ¿así de claro? Así de claro. Estuvo claro. El público ha dicho lo siguiente, no el chino con sus disparates, ni Giselle con su dulzura. El público, usted que nos está escuchando, son los que saben. Y ustedes han dicho con un 68% que el caso de Marcela, que quiere mejorar su negocio de limpieza, por cual está pidiendo un quiñón, 500 varos, es una total... ¡Una total! ¡Necedad! Are you serious? Así era, señor, así era. Ojalá y de verdad tome este compa todos los... Que se llama Marcela y te voy a pedir que le digas Marcela. Bueno, Marcela, puedes buscar otras opciones, dedícate a otra cosa, construcción, échale ganas, sé feliz con tu novia, se vale. Pero para limpieza nomás no. La verdad, si no eres bueno para algo, no te aferres. Te está saliendo sangre de la boca, China, ¿eh? ¿Qué traes aquí? ¿Te mordiste las jetas que tienes de pescado bagre? ¿Qué es eso? A mi compa el conejo muro que me hizo el paro de hacerme tus fondos perros. Gracias, viejón. Como quiero que sea. Una hora más de programación, viejo. De saludos, Texas. Una hora más. Béseme. ¿Eso qué? Una hora más de programación. Ya nomás llegaste a decir eso, estábamos bien sin ti, neta. Dígale algo, Don Chito. ¿Tú quién eres? Perdón, no te ubico. Soy el locutor coestelar de este programa. Estela, mira. Chay, tienes una risa de bruja de película, tú, Chay. Tienes la risa de la bruja, sí. Haz de cuenta que era, haz de cuenta, era. Cállense todos, cállense. En ese momento, la bruja Mafufa hace una pócima. Parece la mendiga bruja de los colores, hijo, de la cajita de colores. Se reía mientras hacía la pócima del Benamí. Bebé. Tiene la cara, el cuerpo y tal. Sí, la hace bien. Este sí caso es terrible. Le quiero mandar un saludo a la carnicería, el amigo Pancho. ¿Dónde están? Allá en Guanajuato. Oye, a pesar que aquí cerca, para llegar pues por una... Ay, usted luego quiere estar ahora y nos escuchamos en Guanajuato, gracias. Saludos para el araña y el patotas, ¿cómo no? No, claro que no. Son 9:28 tiempo de aquí, no que son 10:06. Sí, son las 10:06. Ya son las 10, chino. Ah, por eso digo que estoy viendo su mensaje. Ay. Estoy... Es que en el mensaje dice 9:28. No manches. Es que dices que... Menos mal que es el coestelar. Sí, menos mal, discúlpame, locutor coestelar. Saludo, hay que lo escuchen en repetición. De todo está... Ya, gracias. Oh my gosh. Pues. Hay un dicho que no es dicho, pero vamos a hacerlo dicho. A ver, pues se puede callar la bruja. La bruja escaldufa aquí. La bruja escaldufa. No, es que perdón, es su locutor coestelar. Ni la burla. Coestelar está bien, lo de locutor, pues no, ¿verdad? Y la chino está poniendo bien. Sus palabras no me ofendan. La chichi parada, iré. Mira. Trae las altas. Hoy quiero. Bellísima. Que me van a dejar hablar para ustedes. Mira, nomás le quiero comentar algo a Chino porque se está poniendo, ya ve que se puso abdomen, se puso nalga, se está haciendo el PRP en el pelo y además está haciendo ejercicio para verse mamey. Nomás te digo algo. La única forma que te van a meter a la televisión es aprendiendo a hablar, no poniéndote bueno. ¡Ah! Y ahí es donde se ríe la bruja escaldufa. ¡Ah! Laura Calcaldufa. Defiende. Okay, ahora sí ya. Sé hablar, señor, sé hablar. Voy a lo que viene siendo. Miren, ¿se acuerdan de las cajitas de colores Blancanieves? Sí. Por delante tenía Blancanieves y siete, el Chapis y seis primos. Ah, chiquita. Y por atrás tenía una bruja. Ríete. Y al chino, que era como un cocodrilito con peluca. Oh my God. Cocodrilito con peluca. Míralo. Ok, ya. Ahora sí voy a entrar a un tema ya muy. Ya, cállese. Ya se me olvidó. No, ahí te va. El otro día vi un lema que decía así, moderno. Decía: si tu pareja pone el celular boca abajo, te está engañando a destajo. ¿Me explico? ¿Neta? Si tu pareja pone el celular boca abajo, es porque te está engañando a destajo. ¿Usted lo pone boca arriba, boca abajo, bruja Mafufa? Yo boca arriba, yo no tengo nada que ocultar. Pues tú ni pareja tienes. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Boca arriba o boca abajo, chino? Boca abajo. ¿Por? Yo por la notificación. No, estás engañando a destajo. Hay que aclarar. ¿Cuál de ahí por la notificación? Y tanto por la notificación. Que no, que me estamos intentando cuando toco de tiempo para pillar las notificaciones. Las notificaciones, ¡botón! ¡Botón! No, señor. ¡Botón! ¡De todos los amores de botón! No, señor. No digas por las notificaciones porque es falso. Le voy a decir por qué. Uno de los celulares lo deja en la guantera del carro encerrado. No. Le voy a decir por qué hago eso. Yo llegué a la conclusión de que uno celular se vuelve adicto al teléfono. Luego se vuelve adicto al teléfono porque yo primero apagué las notificaciones, pero muchas veces entraban mensajes y por haberlas apagado no veía y eran mensajes importantes. Entonces dije, bueno, no voy a apagar las notificaciones, pero cuando llego a la casa trato de voltear el celular y no verlo, porque entra una notificación, señor, y automáticamente uno va como güey a ver lo que llegó. No, esa no la creo. Las notificaciones se pueden apagar, ¿eh? Sí. Se pueden apagar. Esa es una nada. Escucha. Está bien. No viste lo que dije. Es una cosa muy fea. Las apagué las notificaciones. Y luego me llegan mensajes y por no tener pendientes las notificaciones. Malísima excusa. Escúcheme, señor. Que está bien, te escucho. Y la verdad es de que yo soy de las personas que entraba una notificación, agarraba el teléfono y ya agarrándolo, te empieza a meter al Instagram, empieza a babosear y ya se te fue media hora, una hora, tonteando en el teléfono. Está bien. Entonces yo he llegado a la conclusión de que llego, los pongo boca abajo y si alguien me llama, pues va a sonar, que es algo más importante y no pierdo tanto tiempo en el celular. ¡Vaya! ¡BS! ¡Escuche! Muy bulché. Bulché, viejo. Por todo eso. ¿Por qué? Porque tú puedes, uno puede quitar las notificaciones. Y yo, por ejemplo, yo, boca arriba, chavalada, boca arriba. Yo depende. Porque lo que sí pongo yo es la luna. Yo estoy en el trabajo y estoy en el trabajo. Y no quiero saber nada de otra cosa que no sea aquí en el trabajo. Y así como tengo esa regla que durante que esté en el trabajo, todo lo único que importa es hacer mi trabajo. Cuando yo salga de la puerta de este edificio, ya no me importa nada que tenga que ver de la puerta para adentro. Y a mí, el que me hable hasta el patrón de aquí, yo tengo la luna. No lo voy a contar yo a nadie. Uy. Cuando yo esté aquí, en las horas que esté aquí, soy de ellos. Después de aquí ya no soy de ellos. O sea que estas horas es mío. Ahorita que soy de ellos. De nosotros, pues. ¿Por qué? Porque no me gusta ni llevar ni el jali para la casa, ni traer ni los problemas de la casa aquí. Y está bien. A ver, ahora, yo le pongo la luna. Si veo que me habla mi compadre Pepe Garza, en un momento que yo agarre el celular y por alguna razón lo vea, digo, ah, deja hablar a mi compadre a ver qué quiere. Pero regularmente todo el mundo, los que me conocen, sabe que a mí... Con razón. De dos y del mediodía hacia en adelante, ya tengo la luna y a todos les va la primera llamada a sonar voicemail. Con razón, se tarda en contestar. Y después de ahí ya yo veo el celular en algún momento y digo, ah, me habló fulano, deja hablarle. Entonces, lo que tú dices no es cierto. No es cierto, viejón. Señor. En mi caso, usted no tiene vida, llega a su casa y se le olvida el mundo. Ah, perdón. ¿De cuántos de tus negocios tienes tú que te están hablando? Don empresario. Eso iba, señor. ¿En qué empresa? ¿Bolsa? ¿En qué empresa le surge tu opinión, chino? Oh, my God. Ahí le va. A ver. Número uno, por haber apagado las notificaciones. Tus activos en la bolsa se están cayendo, chino. Me llegó, yo iba a hacer una obra de teatro, y por apagar las notificaciones, no contesté una llamada que debería de contestar, y perdí esa obra de teatro. ¿Eres actor? Sí, señor. ¡Ay, mire! ¡Ya es actriz! ¿Cuántas obras llevas? Pues una vez ahí hice un colado en la casa. Eso no cuenta, chico. Mire. ¿Boca arriba o boca abajo? Depende. Ok. ¿Depende? No, le estoy diciendo, depende de dónde ande, con quién casa, ande. En tu casa. En mi casa lo tengo boca arriba. Si ya ando afuera con mis amigos, amigas. ¿Por qué boca abajo? Porque no quiero que me interrumpa nadie indebido. Wink, ¿le wink? Poner luna. Le puedes poner una luna y se acaba. No, porque pues si mi mamá me está checando ahí, quiere regresar a las ya. Se me arma. Tú tienes la. Tienes que estar checando. Si vives con tus padres cada cierto tiempo. Ah, pues ya ve, por eso no puedo ignorar el teléfono. Sí. Pero sí. Depende de dónde ande y con quién ande. Ok. Se tenía que decir. Ahora, y se dijo. La encuesta del día de hoy. ¿Usted cree? Los voy a sorprender porque usted va a pensar que mi encuesta va a ser. ¿Usted tiene el celular boca arriba o boca abajo? No, esa no es la encuesta. ¿Usted cree que la razón de por qué el chino deja el celular boca abajo es válida o no es válida? ¡No, pues ya! Es válida, señor. Ay, me empezó la ¿Es lección. Válida o no es válida? Inválida, no. Señor. El celular, el chino es que deja el celular boca abajo por las notificaciones. Por las notificaciones. ¿Que porque después porque le trae él ha perdido actuar en obras de teatro por apagarlas? Y aparte, señor, es que yo tengo la maña de que entran las notificaciones. ¡Y la bruja mafufa se ríe así! Señor, entra a las notificaciones y agarras el mismo teléfono y lo abres. Y ya empezaste a ver que los tengo. A ver, enfóquese en su familia cuando esté con por ellos. Por eso mismo lo pongo boca abajo. Pues nunca está con ellos, señor. Él se paga para que lo ocupen. Nunca está con ellos. Llega a la casa y dice, ya me tengo aquí porque tengo todos los días una me obra. Salgo a correr con los gintoncitos porque están bajando de peso. Bueno, estamos todos en modo fitness. Hoy estoy orgulloso de los llega corriendo y se va. Estoy orgulloso de Justin porque ayer salimos a correr y es el que llora y se queja que el dolor de caballo ayer nos ganó. No, qué bueno, qué bueno. Pero te estás desviando de lo que estamos hablando, ¿sí? Gracias. ¿Usted cree que lo que acaba de decir el chino de que los dejo boca abajo por la notificación y es válido o está escondiendo algo más? Es una excusa piratísima, viejo. Lo que no quiere es que su esposa vea todas las mensajes que le mandan. No. No quiere caer. Primero, ¿cuál es esto? La güera. Pobrecita, es una santa. Le deberían de poner acá la estatua al lado de Chalino. Don Cheto, esa mujer, mis respetos por aguantar comadre güera. ¿Cuál güera? Divórciate, acá te presento. No se crean, la verdad, estoy jugando con esto de la encuesta. La encuesta sí va a ser, ¿usted qué cree de este dicho moderno? Lo vuelvo a repetir. No te creas, no te asustes, no va a hacer la encuesta sobre ti. No, hágala, hágala. No, no tengo miedo. Bueno, ¿no? Si alguien quiere opinar, hacer bien. Ya como on the side. Que diga posdata. Oiga, y de lo del chino, ¿qué opina? Que lo deja abajo. ¿Usted cree que celular boca abajo está engañando a destajo? ¿Es cierto o no? Esta pregunta nos lleva a una segunda pregunta que también se puede hacer, es ¿usted cómo lo deja, boca arriba o boca abajo? Y nos lleva a una tercera pregunta, si usted quisiera contestarle, le interesa, ¿usted cree que la razón que da el chino que por qué lo deja boca abajo por la notificación de... ¿Es válida o no es válida? No. Señor, es válida. Si yo quisiera engañar a alguien, uno le mueve y uno sabe. ¡Vamos a líneas telefónicas, Giselona! 818-520-1055 o también el 1-866-446-6653. ¿Usted cree que dejar el celular boca abajo es porque está engañando a destajo? ¿Regresamos? ¡Ay, ay, ay! Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena, a la que expresa fácil del ardor, la burla y la condena, a la que no merece un papel en sociedad, que por amar constante, con desprecio le llaman amante. Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente. Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente. Mi tesoro escondido, ella es mi nuevo amor, que por amar constante, con respeto la llamo mi amante. Mi nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario. Cualquier momento aprovechamos para amarnos, nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán. Mi nuevo amor de nuestras noches de pasión hace derroches, mientras tú llenas mi existencia de reproches. Ella tan solo se limita a entregarme el corazón. Le va, compa Javier. Cabrera. Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente. Contraste con tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente. Mi tesoro escondido, ella es mi nuevo amor, que por amar constante, con respeto la llamo mi amante. Mi nuevo amor no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario. Cualquier momento aprovechamos para amarnos, nos entregamos ignorando de este mundo el que dirán. Mi nuevo amor de nuestras noches de pasión hace derroches, mientras tú llenas mi existencia de reproches. Ella tan solo se limita a entregarme el corazón. Está Estamos de regreso en Don Cheto al aire y yo soy de las personas que simplemente pongo mi teléfono boca abajo porque quiero evitar que las notificaciones me interrumpan, me distraigan, agarro el teléfono y pierdo el tiempo media hora, una hora en el teléfono nada más porque a veces una notificación te puede distraer si te llama la atención. A ver, a los hombres de tu calaña yo no les creo esa excusa, I'm sorry. Señor. A lo mejor de Don Cheto sí porque es un hombre muy dedicado a su hogar, cuando sale de aquí la verdad no quiere saber de trabajo, pero a este no le creo esa excusa. Es porque está piratona, no, viejón, pero bueno, celular boca abajo, está engañando a destajo, ¿cierto o no? ¡Falso! ¿Qué opina el público? Let's go to the phone lines. Let's go to Eduardo. Amigo Eduardo, ¿cómo estamos, viejón? ¡Buenos días, viejón! Pregunta número uno, ¿usted lo pone boca arriba o boca abajo el celular? ¡Ah, boca arriba, viejón! ¡Boca arriba! ¿Por qué boca arriba? Porque el viejón, el que va a engañar hasta sin celular, mi tío no tiene celular y tiene como cuatro queridas. Bien. ¡Vámonos! Así de fácil. Oye, segunda pregunta. Tú, lo que dijo el chino de por qué lo pone boca abajo para que no lo molesten, ¿a ti se te hace válida? Ah, Don Cheto, conociendo al chino es una mentirota. Claro. Ok, voy con Felipe, línea número dos. Y yo se la creo. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días, Don Cheto. Saludos ahí en la cabina. Saludos. También saludamos todos, vale. ¿Usted lo pone boca arriba o boca abajo? Nada, nada. El que lo pone boca abajo está ocultando y lo ponen en vibrador también. Está ocultando. El que nada debe nada teme. Mentiras de que... Yo también fui muy vicioso para el Facebook y siempre andaba... Y no, nada de que ponerlo boca abajo. ¿Qué opina del chino que lo pone boca abajo? Porque por una vez desde que lo puso boca abajo... Perdió su oportunidad de salir en una obra. Adelante en una obra de teatro. No, pues no le creo al chino. Ya ves cómo es el chino. Ya ves cómo son los chinos, ¿vale? Ya sabes cómo son los chinos. Ya sabes cómo son los chinos, dice él. Ok, voy con Irma. Irma, ¿cómo está Irma? Aquí marcando, dicen los chinitos. Oye, Irma, boca arriba o boca abajo, ¿cómo pone usted el celular? Normal, Don Cheto, arriba, nada de que abajo, el que sí es cierto, el que algo esconde es que trae algo. Ok. Don Cheto, lo quiero. Ah, bueno. ¿Y qué opina del chino de que según él por las notificaciones? Desde la mañana lo escucho, lo miro en la tele y es mi ídolo, ¿eh? Ay, qué bello. No, ay, qué hermosa. No, me andan agarrando no, de barro quiero, como ahí yo. Los miro cuando salen en la tele, en cualquier programa. Te amamos, hermosa. Que Dios me los bendiga y que vaya para arriba, el número uno, ¿eh? Gracias, bella, te amamos. Los quiero. Gracias. Y ahí te quiero ver también en la tele, ¿eh, mi amiga? Gracias, hermosa, gracias, un beso. Tengo un sobrinito que se me murió de 13 años, igual que tú. Ese nombre es sagrado, mi cuñada lo sacó de la Biblia, te quiero, ¿sabes? Ah, aquí, no te agüites, ya. O sea, ahí, ¿cuál baño? Ahorita todo nos mandaste muy buenas vibras. Hermosa, sí. Voy con Juan, amigo Juan, línea número 5, ¿cómo estamos, Juan? ¡Viejo bofón! Don Cheto, no lo amo, lo deseo nomás. ¡Hagámonos luego, dijo aquel! ¿Qué tiene? Ahorita ya estamos en otra era. Oye, Juan, boca arriba o boca abajo, ¿cómo pones tu celular? Como sea, Don Cheto, yo no escondo nada, pero si es boca arriba no esconde. Si pones boca abajo, está escondiendo algo. ¡Bravo! Ok, chino, te están batiendo aquí, viejo. Te están batiendo. No me están batiendo. No, se están comprando cada su historia. Quien tiene su opinión. Vamos con Beatriz, su esposo lo pone boca abajo. Beatriz, ¿cómo estamos, Beatricia? Bien, yo te lo amo. Yo también te amo, con así bien que sabes cómo te amo. Oye, escapaba. Beatriz, tu esposo lo pone boca abajo, ¿verdad? Sí, él lo pone boca abajo, siempre lo anda escondiendo. No. Pero acuérdese que las cosas caen por su propio peso. ¿Nunca te ha intrigado ahí checarle el celular para ver si o verificar si te está escondiendo algo, está mensajeando con alguien? Sí, pero es muy astuto. Es muy astuto, el zorro le dicen al amigo. Oiga, ¿qué opina del chino que lo pone boca abajo porque le llaman y no vaya a ser, verdad? El chino es puro despiste, me hace que nadie le habla al chino. La verdad. No, la neta, el chino sí tiene pegue. Muchos hombres lo siguen. Mire, señor, si yo quiero engañar a alguien, si yo quiero portarme mal, hay forma, no necesitas tener el celular boca abajo para engañar a alguien. Apago notificaciones exclusivamente a lo mejor nada más del WhatsApp o apago notificaciones de Instagram, borras la aplicación, te haces logout o solamente entras por medio del internet como el Safari o el Google para no tener una cuenta. ¿Y por qué estás dando santo y seña? Porque ya lo ha hecho la señora. No, porque pues el teléfono está boca abajo, señor. Yes, it is. Hay gente como yo. Te algo, yeah. No, señor. Claro. Don Cheto, solo quiero, Jay López, solo quiero decir una cosa. La explicación que acaba de dar el chino es más falsa que sus nalgas. Sí. Totalmente. Don Cheto, quiero regañarlos a todos porque me caen muy gordos. Ustedes, Aida y la Giselle. ¿Por qué siempre le tiran al chino? Ay, no, ¿por qué nunca tirando lo toman en serio? Saludos para todos los de Texas. Oh, no, saludos desde Texas y un abrazo al chino, Susi Alcázar. Bien, Susi, tú muy bien. Besos. Gracias por ser parte de Chination. Gracias por ser parte de mí, de Chination, no de esta bola de haters. A ver, Susi, nadie. Porque son bola de montoneros. No, porque no, como uno no solo no puede. No es cierto. Que porque soy su sombra y voy si para arriba. Si te decimos algo, Zahid y yo, el señor te defiende. Entonces no digas que no te voy defiende nadie. No, te tiro. ¿Usted lo defiende, sí o no? ¿Y el Bonai? ¿Bonai? Ay, Bonai era nomás para quebrar el, para romper el hielo. Por cierto, el hielo era Bonai. ¿Bonai? Bueno, señores, yo voy a dejar eso ahí. El dicho moderno de celular boca abajo está mintiendo a destajo. ¿Usted qué opina? Yo opino que... Para su criterio, diga la verdad. Yo opino que algo hay de eso, algo hay de eso. Ahorita en esta es que no puedo esta yo época defender el punto del chino. Si hay alguien que ha defendido tus puntos cuando son muy válidos, soy yo. Pero tu punto esta vez carece de fundamentos, porque tú, espérate, como dices tú, déjame hablar. Porque lo que tú, pues, tú tienes el poder de quitar todo tipo de notificaciones. Y por quitarla le dije lo que pasó. No pasa nada. ¿Qué pasó? Que no saliste de una obra de teatro. ¿Y qué? ¿Qué se te quitó? Dinero, señor, me iban a pagar y bien. Iba a ser hasta desnudo. ¿En la obra de teatro? Sí, me iban a pagar una buena lana y por güey, ya ve. Si tanto te hubieran querido, vale, te hubieran esperado la media hora o los 40 minutos en que volvieras a ver tu celular en algún momento. Es que éramos tres que quedaban de la audición, ya ve. Pudo haber sido mía, señor. Te pudieron haber dejado mensaje y decir que te puse. Claro. Me dejaron, pero lo vi hasta las dos horas. Nah. Ay, no pasa eso. Nah, entonces no te querían tanto. No. Entonces, no es válido eso. Es válido, señor. No, a lo mejor te molesta la luz, quieres estar concentrado con tu familia y lo dejas boca abajo. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser eso, pero si va a poner usted que por las notificaciones, caman. Yep. Caman. En Don Cheto al aire. Cártel Jalisco, nueva generación, listos para quedarse en el lugar de Unión y Antiunión Tepito. Les tenemos esta información al volver desde el Terry aquí en Don Cheto al aire. El día de hoy, Ingrid Lasper, noticias sobre los carteles mexicanos, algunos de ellos. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, hola, mi querido Don Cheto, muy buenos días, gusto en saludarlos desde la Ciudad de México y en vivo y en directo. Bueno, pues vamos a hablar básicamente de esta Jalisco nueva generación, este cártel que sabemos que, bueno, pues es el que ha acaparado hoy por hoy este mercado, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Y bueno, pues también hemos platicado nosotros aquí a través de este espacio que tanto la Unión de Tepito como la Antiunión de Tepito han sufrido varias detenciones sus líderes, Don Cheto. Y usted sabrá muy bien qué es lo que pasa cuando se desarticula o cuando se debilita una organización criminal, pues llega otra con más fuerza y no deja que se pierda pues esta infraestructura que por alguna de alguna manera se ha establecido para la venta y el trasiego de la droga. Bueno, pues resulta que hace unos días capturaron a tres sujetos, dos supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, en pleno centro de la Ciudad de México. ¿Qué estaban haciendo? Estaban negociando un cargamento de casi media tonelada de marihuana. Los miembros del cártel Jalisco revelaron que llegaron a la capital para ampliar el mercado y llenar el vacío que ha dejado la Unión de Tepito, como les decía, después de las detenciones y los asesinatos de sus líderes. Pagaron 300,000 pesos para evitar la prisión. Eso lo hicieron como especie de soborno. No obstante, sí se llevó a cabo la detención. Fíjense, ahí sí hay que aplaudirle a la policía, ¿verdad? Porque no se quedó con las 300,000 bolas, sino que dijo, ¿saben qué? Pues los vamos a detener. A los sujetos les incautaron una mochila con una bolsa de plástico con diferentes cantidades de marihuana y algunas leyendas que todavía no se sabe qué significa. Decía Bol, Nor, Ver y Joystar. Es lo que decían esas letras, ¿verdad? De las en las bolsitas. No sé si es pues a los que se las iban a dar o qué, pero el punto es que eso les llamó mucho la atención en la investigación. Se diagnostica que se han realizado exitosas operaciones por parte del gobierno federal y de la Ciudad de México, les decía yo, para desarticular a la Unión. Sin embargo, bueno, pues a mí me parece que si el cártel Jalisco ya tiene la mira puesta en Tepito, que es una plaza que ya sabemos que es bastante amplia, no solo Tepito, sino todo el centro histórico, a mí me parece que ya nadie les va a quitar la idea de la cabeza, don Cheto. ¿Usted qué opina? No, pues ya se está, ya los tentáculos llegaron hasta allá, Ingrid Lásper, era de esperarse. A lo mejor hay alguna alianza con alguno de los carteles que operan en la Ciudad de México, que ya se ha sabido que no nomás es uno, hay de hecho una guerra interna muy fuerte allí ahorita en la Ciudad de México, ¿o me equivoco, Ingrid? Y como narcomenudeo, las dos más fuertes, bueno, pues son obviamente Tláhuac, Tepito y Unión, la Unión y la Antiunión, las dos de Tepito, que entre ellos, bueno, pues se han dado de baja varios elementos porque andan siempre peleándose en las balaceras internas, y obviamente también todas las detenciones de todos los líderes, que bueno, sabemos que cuando es dentro de la organización, capturan a un líder y el siguiente va subiendo, pero obviamente llega un momento en el que, digamos, la calidad, por decirlo de alguna manera, aunque está mal dicho, pero bueno, el conocimiento o las habilidades del que viene, pues ya no son iguales a las que estaba de cabecilla. Entonces se va debilitando la organización y bueno, pues llegan unos que sí están bien, bien fuertes ahorita, como es el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha decidido que pues aquí está el negocio y se está cayendo, pues hay que entrarle al sitio. Así está la cosa por allá en la Ciudad de México con Ingrid Lásper todos los días, desde el Terry con las noticias. Gracias, Ingrid. Gracias, mi amor, te mando besitos, mi don Cheto hermoso, y que tengan bonito día y bonita tarde. Bien cuida que la traigo a Ingrid, bien chicoteada que la traigo. Así nomás quedó. Chicoteadísima la traigo. Ay, nomás para que vean. Motores que manejo uno. Bueno, Ingrid Lásper. Ay, chiquita. Nomás quise ser el único en todo. Lo único en todo. Ingrid Lásper. Todos los días desde el Terre. ¡Oiga, familia! ¡Ya nos vamos, hombre! Saludos a todos, don Cheto, por sintonizar el día de hoy. Oiga, mañana es jueves de misterio para que se organice con una historia bien perrona. Y con eso de que nomás todo yo. Oiga, pues salió la película esta de Annabelle, lo va a salir. Debería de traer una perrona así como de un objeto así endemoniado. El otro día me pasaron una cuenta, una radioescucha, su cuenta del, ¿cómo se llama? El Hulu, ¿es el Hulu? ¿Netflix? No, el Hulu. A ver, ¿quién es el Hulu? Hay puro terror casi en Hulu, casi todo es de terror. Esas son mis favoritas. Sí, pues deberás de agarrarlo, vale, no puras, de como poco que el 70% terror allí en ese ¿Hulu? Aplicación. Casi puro misterio y terror. Mire. Y pues allá, nomás que no tuve chance de ver nada. Pues hoy. Pero no sé si tenga. Para que se inspire para pero mañana. Pero bueno, mañana es jueves y gracias, Chino, gracias. ¿Cómo es que el conductor? Cuestelar. Conductor Cuestelar dijo. Sí. Por favor. No, dijo locutor Cuestelar. Cuestelar. Locutor. Saludos a toda la gente de Chino Nation. Todos los días crecemos y seguimos siendo más. Locutor Cuestelar Dash. Actor de teatro. Actor de teatro. Dash, empresario. Actor. Coach. Life coach también, coach, claro. Ajá. Es una cajita. No, y además, no es cualquier actor de teatro. Le pidieron un desnudo artístico en esa función. Tiene doble mérito. Sí, corazón, te leve que está echando el ganas al gimnasio, vale. Ya, ¿para qué perras? No, está bien. No sabía. Y no sabes qué oportunidad. Cuando una puerta se cierra, otra se abre y más mejor, hijo. Imagínate. Cuando algo se cierra... Otra cosa se abre, Chino. Seguro algo se te va a abrir. Bueno, Giselle, sus redes sociales, hija. Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo 1 en Snapchat. Chinito, tus redes sociales, hijo. Ya lo sabes, sea parte de la nación chino. Chino Nation, lo mejor que te puede pasar en la vida es ser parte de Chino Nation. Porque es ridículo, neta. Saludos a la gente de Salinas, que ya es Chino Nation. Hola. Me mandan saludos de Guanajuato, que nos escucha por internet. Es son Chino Nacional, Nation. Ya. Hashtag, es más. Invito a que subas a tus redes una foto y hazle hashtag yo soy Chino Nation. Nada más ponle Chino Nation. Chino Nation. Chino Live en todas las redes sociales. Los mejores. ¡Y la bruja escaldufa se ríe así! Sí, soy Saíd en todas mis redes sociales. Sí, soy Saíd en Instagram. Y aparte, hashtag gayfu. Démele like en Facebook, Snapchat. Vamos, los echa Sí. soy Saí. Gracias, por qué. La única que te mantienes cuerda, aunque estás medio adormilado hoy por el Benadryl, Sí, don Cheto, y luego pues también para... Pero no somos rojos. ¿Sabes cómo te puedes mejorar? Sé parte de Chino Nation. Ay, no, señor, claro. Ni drogada. A la operadora mejor peinada del mundo, ella es la chica Ferrari. Chongazo moreliano. Es parte de Chino Nation. Sus peinados patrocinados por Vic, la Lapiceros Vic, que son así los chongos, los teléfonos Mayra, que hoy pues queremos felicitar porque hoy llegó 45 minutos. Antes de que se acabara el show, ¿verdad? Y el Chapis García, que él es en un constante, ¿cómo decía él? Un constante proceso creativo, ¿verdad? ¿Cuánto ya va a tener usted aquí de productor asociado, señor? Nada, señor, de productor, nada. ¿Pero cuánto tiempo según de productor asociado? 4 meses. 4 meses, vaya, bueno, estamos... Yo mi apuesta era que a los 6 meses ya iba a proponer algo, todavía no sucede, pero pues... No, y hoy, espérese, señor, les comparto que hoy... Se sentó aquí el Chapis, puso algo y dijo, voy a producir. Y cuando ya lo propuso, sale Don Cheto al aire. ¡Vámonos con cuándo, perras! ¿Les dio el avionazo? Me lo boteó, es que a mí se me olvida, hombre. Pero los quiero mucho, pásenla bonito, mañana nos escuchamos. Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias. Es normal tener problemas. También de sabios es tener paciencia. ¿Cuántas veces te lo di? No hay mal que dure 100 años. Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar. Y así pasaron después los años. Ya te había sido y yo no comprendía. Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía. Y ahora regresas aquí a mi vida. Quieres que olvide tu vieja vida. Llegaste demasiado tarde.